Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. ¿Qué tal? Hola. ¿Está ahí? ¿Sí? Buenos días. Bienvenidos. Una vez más a Paradigma Radio. Estamos en el estudio Félix Ortega. Está JJ en la producción de este programa. Y quiero decirles que queremos estar con todos ustedes hasta la una del mediodía, si así usted lo decide. Ojalá y quisiéramos no estar solos esta mañana. Siempre está la duda, ¿cuántas personas pueden estar escuchando en este momento en la radio? Sobre todo las primeras horas de estos primeros momentos del programa, donde no sé cómo podíamos comprobarlo. Vamos a buscar la fórmula de comprobar si alguien está. Podrá estar Bernardo, no sé, alguno más por ahí. Una señora de Cataluña que nos escolta cada disapta. No sé. En fin, esperemos que estemos juntitos otra vez un sábado más. Y a mí me sorprende que los sábados van pasando muy rápidamente, por la mañana sobre todo cuando estamos aquí en la radio, y nos estamos comprobando también que se está acabando el año, ¿eh? Queda muy poquito para que acabe este año. Y siempre que empezamos a hacer en la radio, pensamos, uff, queda todo el año 23 y casi se está acabando, ¿eh? ¿Cómo pasa rápido el tiempo? Esperemos que el tiempo de hoy, este tiempo de sábado, también pase rápido. Tenemos muchos invitados esta mañana para hablar de muchos temas que seguramente alguno será de su interés y esperamos que así sea. Así que, sin más palabras, comenzamos. ¿Sí? Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Tampoco no tengo ni idea, ¿eh? De tantas cosas, y cuando reflexionamos de algunos temas nos damos cuenta que tampoco tenemos mucha idea, pero en todo caso queremos compartirlo con los oyentes, nuestras reflexiones, y le damos la bienvenida esta mañana como siempre a nuestro amigo Gobal. Buenos días, Gobal. Hola, Alex, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien, bien. Correcto. Sí. No llueve, pero está bien la mañana. No llueve, hace un día de sol, de luz muy interesante. y de esta esquina siempre que se ve la Córdoba céntrica, porque esto estamos en el centro, estamos a la espalda del ayuntamiento. Bien, y yo un poco más intenso en el sentido de que ahora a las 11:15 tengo que estar en otro sitio, concretamente en un escaparate, que el grupo Vida al Pormenor está haciendo una actividad cultural que consiste en ponernos a alguna gente, que voluntariamente nos ofrecimos, a estar en un escaparate y hacer vida cotidiana. Y eso va a pasar a las 11:15 en La Tejedora. Y le invitamos también a los oyentes, lleven la radio, pongan sus auriculares, si quiere pasar por el escaparate donde está Cobal. Sí. Bueno. Es un maniquí, es como un maniquí, ¿no? ¿Algo así? Sí, bueno, pero me voy a mover, ¿eh? Ah, no. Sabes que yo me muevo, ¿eh? Que... ¿Irás con ropa determinada, muy especial, no, de no, moda? No, voy como voy ahora, simplemente lo que llevaré será el material de trabajo porque, en fin, es que me abruma hablar de mi vida. En fin, bueno, no la ves, tu intimidad no la dejamos a un no, lado. No, pero bueno, que de mi vida en el sentido de esto, porque tampoco es importante. Creo que íbamos a reflexionar sobre cosas que en nuestra última... conversación cafetería nos peleamos. Siempre nos peleamos. Sí, en el sentido este de... La gente del bar ya empieza a abandonar el bar por si llegamos a las manos y rompemos algo. No es eso. Simplemente que nos convertimos en un sparring uno del otro en concepto de idea. Entonces, sí, pero en todo caso, digamos los siguientes que siempre son desayunos, que puede ser unos churritos con chocolate o algo así, o bien una tostadita, en fin, que no es nada... peligroso lo que consumimos no. Para ese diálogo. Pero en todo caso también es interesante entender, y eso creo que deberíamos practicarlo más, el poder tener nuestras amistades y nuestras conversaciones basadas en controversias, porque son enriquecedoras. Sí. Uno se enriquece hablando con alguien que no piensa como tú y no siente como tú, pero que tenemos tantas cosas que compartir a pesar de esas diferencias. Sí. Que son las que en definitiva pues nos hacen mejores, aprendemos de todo ello. Y es fantástico tener esa oportunidad de tener amistades o gente que nos aprecia, nos quiere y que podamos hacer ese intercambio de ideas o sentimientos, ¿no? Sí, somos seres sociales y uno de los grandes inventos de nuestra sociabilidad es la comunicación. Digamos, lo fastidioso de esto es que en la comunicación, como en todo, tiene su claroscuro, tiene su zona negra, su zona donde las palabras, amor, se puede convertir en odio, la palabra, después vienen los actos, ¿no? Y hablando de amor y de odio, pues hoy íbamos a hablar sobre el tema del comportamiento, Es eso que nos define. Sí, el comportamiento es como es el DNI de nosotros mismos. Hay una frase bíblica, por su fruto se conoce el árbol, o es otra frase de Jesús, por su obra los conoceréis. Entonces, creo que en realidad el tema del comportamiento es importante tenerlo presente porque, en cierto modo, nos define. Y entonces nos define porque nos ve los demás así. Pero es complicado eso, Es muy complicado porque además el comportamiento... ¿Depende de...? Sí, el comportamiento depende... Bueno, el comportamiento puede ser como todo, genético y ambiental, ¿no? El concepto de genético es que, la idea de la genética es que los animales, todos los animales, están preparados para tener una respuesta lo más rápido posible. Y en esa respuesta rápido posible, pues, los animales tienen desarrollado menos que nosotros mucho, el lóbulo frontal. Y entonces mejor no pensamos. Y muchos de nuestros comportamientos son comportamientos adquiridos de lo que se llamó, y algunos llaman el cerebro reptiliano, ¿no? Que no reflexiona, ¿no? Y entonces tiene actitudes realmente primarias en el sentido este de que responde a unas pasiones, a unas decisiones emocionales que no se adaptan a lo que puede ser eficaz en la sociabilidad. Por ejemplo. Tú te aprovechas porque no estamos en el bar tomando un café. Bueno, pues entra. No. ya. No, pero por ejemplo. Sí, no voy a entrar, ¿no? Hemos estado viendo lo que hemos podido ver en cierto momento, el debate político, ¿no? Pues allí hay comportamiento. En fin, bueno, están los famosos comportamientos del aplauso, presidente, donde cada uno, en cierto modo, pues le da los bienes, los parabienes a su candidato. pero después hay otros comportamientos que dejan mucho que desear desde el punto de vista de la buena relación entre los que están en el Parlamento. Y no es de extrañar que la presidenta del Parlamento, pues en ocasiones, diría yo que con demasiada frecuencia, pues digan aquello de compórtense, ¿eh? Esa palabra que de niño lo escuchamos a nuestros padres cuando íbamos a algún sitio, compórtate bien, ¿eh? Entonces, el concepto de compórtate bien es tanto como decir que tienes que cumplir unas normas de funcionamiento, ¿eh? Y la cultura nos dice cómo lo tenemos que comportarnos en cada sitio. Yo sobre esto estaba pensando, anoche hablaba con un amigo sobre si yo cuando estoy con una persona o con otra me comporto de la misma manera, cuando estoy en un ambiente o en otro me comporto de alguna manera. Fíjate nada más que la comunicación no se queda solamente en lo verbal, sino que se queda en todo, en la forma de expresarte de todo tipo, en la ropa. Me viene ahora a la cabeza un ejemplo de que fui una vez a un banco a pedir algo, ¿eh? Y bueno, yo la verdad es que no soy muy vistiendo, pues soy muy, bueno, antes más, ¿no? Ahora un poquito menos, ¿no? Era como muy hippie en el sentido este, bueno, que iba, vamos, yo iba limpio, pero la ropa no correspondía al estándar de lo que ahora iba a pasar. ¿Quién dice eso? ¿Qué? ¿Quién dice eso? ¿Cómo que lo dice? Que para ir a un banco tienes que ir de alguna manera. Ah, claro, pero bueno, a ver, está claro de que nosotros cuando... Déjame que termine la historia y ahora hacemos un análisis sobre esto. Aquello, la verdad que me sentí muy mal atendido. Unos días después me di cuenta de esta historia y aparecí con mi traje de casado. Yo cuando me casé tenía un traje. Oye, mi corbata, chaqueta, camisa blanca... Fue tremendo el cambio. Pero si te paras a pensar, es un poco comprensible todo esto. ¿Por qué? Porque en realidad una de las cosas que tenemos que hacer los seres humanos es descubrir el que tenemos enfrente. Yo creo que esto, otra de las reflexiones que estoy teniendo yo últimamente es qué importante es saber lo que hacemos, porque no lo hacemos lo humano, lo hacemos ante cualquier situación. Es decir, cuando llegamos a un sitio, lo primero que hacemos es investigar qué es lo que tengo enfrente. En teatro, cuando yo hice teatro, ¿no? Cuando alguien llegaba a una habitación, cuando llegaba alguien a una habitación nueva, lo que hace es mirar para todos lados para saber cómo es el entorno, qué hay aquí, qué hay allí. E incluso en ocasiones hay teatro donde no hay ni siquiera una habitación, simplemente están las cortinas propias de la caja escénica. Pero si el actor sale y empieza a mirar de un lado para otro, el espectador entiende que ese hombre ha llegado por primera vez a ese sitio. Quiere decirse que en realidad una de las cosas que hacemos los humanos es investigar quién tenemos delante. Y claro, ya lo comentaron, pues, ¿sí? Tenemos 42 músculos en la cara que no sirven nada más que para expresarnos. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, pues somos animales y queremos saber con quién nos la jugamos, para bien y para mal. De ahí que aparezca esa sonrisa de Instagram. ¿Esto qué es sonrisa Instagram? Pues muy sencillo, hay un grupo de amigos comiendo, hablando normalmente, venga una foto, un selfie, ¿eh? Y todo, o le pide al camarero, hace una foto y todos cambian la cara. Algunos tenían la cara de sonrisa que tenían cuando sale la foto, pero la gran mayoría está normal, pero todo el mundo cambia la cara para hacerse la foto Instagram. ¿Qué quiere decirte esto? Cuando sale la foto y la reenvía, pues el que lo va a ver, decir qué momento de felicidad está viviendo esta gente, aunque dentro, por dentro, a lo mejor las procesiones iban por dentro, ¿no? Yo ante esto, cuando lo he hecho con algunos, sobre todo lo he hecho con grupos de estudiantes, cuando voy a algún grupo, vamos, una foto de está allí trabajando con ellos, una foto después, para tener el recuerdo. Todo el mundo tiene una cara, pero es que la ponemos todos, ¿no? Esa cara de sonrisa, Instagram, la que yo digo foto Instagram. Y entonces yo le digo, bueno, ahora no hacemos otra, pero todo el mundo con la cara de tristeza. Y esto dice, ¿y eso por qué? Digo, simplemente para tomar conciencia que la cara que le hemos puesto antes, la de sonrisa, no era la que teníamos, pero que tampoco es esta. Con lo que en un momento determinado somos conscientes de que estamos haciendo esta propuesta de sentirnos. En todo caso, si estamos una foto en alguna red de este tipo, ¿no podemos demostrar que estamos a disgusto? Es curioso, ¿eh? Si no, ¿para qué no hacemos la foto? Sí, ¿no? Sí. Bueno, hay gente muy cabreada que se hace la foto desde el cabreo, ¿no? Pero en general no es así. Eso quiere decir que hay implícita la idea de que si sales una foto en cualquier red de este tipo, tienes que estar alegre, ¿no? Si estás triste, mejor no te la hagas. Sí, pero claro. Te verán triste, ¿no? ¿Qué le pasará a este hombre? Bueno, ¿no? Claro, porque cuando muestra la tristeza, lo mismo muestra la debilidad. Y no somos individuos que queremos mostrar la debilidad. Sí, tenemos que mostrar el éxito, ¿no? En fin, esto no es distinto al resto de los animales. Es decir, que vamos mostrando esas caras de éxito porque es la que culturalmente nos dicen que hay que mostrar. Entonces, los momentos de esa sonrisa de éxito, ese llanto, y que en el éxito pues también llora, ¿no? Una cuestión interesante. Pero no somos tan distintos, porque en el comportamiento humano, que dice, los humanos somos los más violentos. Los humanos no somos los más violentos del mundo animal. Creo que guardamos el estándar del resto de los animales. La gran diferencia entre los animales. No sé por ahí qué dirán con todo lo que está cayendo, ¿no? Sí, vamos a ver. Pero que científicamente. Vamos a ver. Cuando digo científicamente, no estoy dando un dogma. Digo que ahora mismo se están haciendo estudios al respecto. El Homo sapiens no es más distinto que nuestro pariente más cercano. Así que un porcentaje de violencia no, y no muy alto, ¿eh? Que curiosamente también. Así que los humanos no tenemos un estándar de violencia muy alto. Mal, porque sí, pero fíjate que con todos los niños están matando en una región del mundo y todo el mundo no dice nada. Todo esto que la sociedad general no dice nada, ¿no? Sí, todo esto hay que aclararlo. Es decir, que va, pero sí, pero digo que todo esto hay que aclararlo en el sentido de lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de que la violencia del Homo sapiens en general no es mucho más grande que la puede tener nuestros primos más cercanos, como pueden ser los primates, gorilas, chimpancés, bonobos, etcétera. No, no. Lo que ocurre es que nosotros hemos desarrollado el lóbulo frontal y la inteligencia, y lo que tenemos es la posibilidad es de matar con mayor número. Es decir, que un gorila no tiene una bomba atómica, nosotros sí la tenemos, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, que nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer un exterminio mayor, pero no somos violentos per se. Incluso, ¿qué ocurre? Que en los medios de comunicación las noticias que aparecen son de violencia, pero en lo cotidiano tú planteate un día tú, o plantealo, ves que los momentos de encuentro, de empatía, los momentos de generosidad son muchísimo más mayores, mucho más que los de violencia. Tú vas por la calle y vas viendo la amabilidad de la gente. Bueno, tú me lo has comentado. Sí, no, ¿eh? Sí, sí. Entonces, la gente es mucho más amable en su vida cotidiana que la violencia. Lo que ocurre es que en ocasiones, cuando se desata la violencia, el que tiene en la mano un rifle, pues entonces es capaz de matar a 14. Así que este es el problema que tiene más dinero, ¿no? Bueno, cuando digo un rifle, el rifle puede ser la posibilidad de comprar incluso al que dispara, ni siquiera él. O sea que el violento en ocasiones, el que aprieta el gatillo es uno, pero el que incita a apretar el gatillo es otro, que seguramente ni está presente. No sé con qué nos quedamos de la gente, lo bueno, ¿no? Sí, yo creo que somos una gran raza. Y la sonrisa también, lo bueno y la sonrisa. Sí, somos una gran raza. El Homo sapiens es una gran raza. Y lo que pasa es que, bueno, pues, llevado por mensaje. De ahí que yo siempre abogue, porque es importante que continuamente estemos cuestionándonos. O sea, otra vez sale mi palabrón, ¿no? Del pensamiento crítico. Estemos cuestionando, ¿no? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué tenemos el mundo como lo tenemos? ¿Y quién incita a esto? ¿Y qué intereses se persiguen, ¿no? Así que y con esto hay que romper, porque al final, si empieza a hablar de Palestina, ¿quién son los buenos? ¿Palestinos? ¿Los judíos? ¿Los malos? Y al final esto no acaba, porque si bien es verdad que la venganza es un relato que tienen los animales, y parece ser que sí, que los animales también son vengativos, si ojo por ojo, diente por diente, es muy ya conocido. Es decir, hay que parar de alguna manera, y en ese parar alguien tendrá que salir pues admitiendo, o el perdón, claro, la importancia del perdón, el perdón y la generosidad. Bueno, esto lo podemos... Oye, pues volvamos a la foto de Instagram. Sí. ¿Seguimos pensando que hay que demostrar algo que no tenemos, o en apariencia, o qué es? Sí, tenemos que estar en ese relato, porque, digo, tenemos, pasa normalmente, ¿no? Es decir, no educan hacia el éxito, y el éxito es tener la cara de éxito, tener la sonrisa profiden, que se decía antiguamente, lo decía yo en mi juventud, tiene la sonrisa profiden, es una sonrisa impostada, una sonrisa para el anuncio. Ahora fíjate, aquello que se decía en los años 70, cuando yo era joven, ahora se convierte en algo vulgar, o cotidiano, más que vulgar, en los medios de comunicación. decir, toda esa sonrisa, todo esto, este es mi éxito, y qué es lo que vendo, ¿no? Pues muchas veces se vende el cuerpo estandarizado por el modelo cultural en el que estamos. La inteligencia es una cosa difícil de expresar por los medios, es muy difícil, porque es imagen, y la inteligencia es muy complicado mostrarlo con una imagen. La inteligencia es, la inteligencia no es conocer, entiendo yo. O sea, hay una persona que conoce mucho, mucho, mucho. La inteligencia es saber, saber conectar ese saber, esos saberes para algo. Yo entiendo que también puede ser decir, bueno, han conectado los saberes para hacer una bomba atómica. Eso es inteligencia, bueno, ahí se da el caso. Se conoce mucho cómo funciona el átomo y se enlaza y al final sea una bomba. Pero, hombre, otra vez habría que plantearse estos valores utópicos de un mundo mejor, un mundo más igualitario, más en libertad. Estos son valores clásicos y en un momento determinado. Es más razonable pensar en un mundo que sea más equilibrado, más justo, que un mundo mejor, por sin saber qué es lo mejor, ¿no? Sí, es más equilibrado, ¿sabes? Por fin, por eso después añadió los famosas palabritas de solidaridad, de libertad y de fraternidad. Sí, ese tipo de igualdad también. Pero bueno, en definitiva, yo creo que volviendo a la foto Instagram que tú me preguntabas, ¿no? Sí, habría que cuando coges el selfie y decir qué estoy contando, porque en realidad lo que hacemos es mostrarnos a los demás cuando nos vestimos, cuando sonreímos, cuando nos expresamos. Esto que yo decía también al principio, cuando yo estoy con un amigo de una tendencia o con otro de otra tendencia política, ¿hablo de lo mismo? ¿Hablo en profundidad de lo mismo? ¿O me guardo alguna cosa? Pero vamos, no hay que ir al amigo, a la pareja. Cuando estoy con mi pareja, ¿hablo en profundidad de algunos temas o me reservo alguna cosa? En fin, la teoría es que la sinceridad es el gran valor, claro, la sinceridad es muy importante. Hay otra palabra más bonita en este caso, ¿no? Es la honestidad con uno mismo, ¿no? Sí, la honestidad. ¿Qué podemos hacer con mis ideas que yo quiero compartir muchas veces contigo, tú conmigo, las tuyas, honestamente? Y vemos qué cosas pueden coincidir en algunos momentos y cosas pues va a ser difícil, ¿no? Sí. Sí tengo que decirte, hombre, porque lo vivo contigo y no por dorarte la bola, así que yo soy una persona yo soy una persona que me cuesta trabajo desnudarme, en el sentido de que mostrarte tal cual con tus sentimientos más profundos. Contigo lo hago, ¿vale? Y tú algunas veces te horrorizas. No, en el sentido, no. Tu cara, no, lo que tú me digas me da igual. Aunque también tu verbo es agresivo en el sentido no agresivo. Tu verbo no es complaciente con lo que esperas. Pero a lo mejor es provocador, es provocarte alguna reacción, alguna cosa. Bueno, así, pero ¿no? está bien que lo hagas. Tú sabes que nunca nunca me he ofendido. En el es sentido, que antes estábamos comentando aquí fuera de micrófono y me dijo una palabra y dije, pero ¿por qué dices esto? ¿No? Y te quedaste pensando. Sí, ¿es eso, sí, más o menos? Sí, porque esa palabra es horrible. Y entonces estaba yo pensando, decir, pero si la palabra la digo con frecuencia, entonces si la digo con frecuencia es insultante para mi interlocutor. Claro. Con lo que le tengo que agradecer a Alex que se haya dado cuenta de eso y te lo diga, aunque se puede. Y yo apito que no he intentado defenderme, he intentado. Ah, pero lo importante es cuando tú te das cuenta. Es el acto honesto en ti. Cuando tú te das cuenta que hay algo que posiblemente tenías que pensar, darle una vuelta. Sí. Hay veces que no me di cuenta y tenemos el lío, ¿sabes? Sí, tenemos el lío. Después pasa otra cosa, que me voy a mi casa y empiezo a darme cuenta. intento argumentar. Mira, una de las cosas que sabemos. Ya no sé lo que pensarán los camareros cuando nos ven llegar, porque a veces empezamos el desayuno a 9:30 y son las 12 y seguimos liados, ¿no? Bueno, pues dirá, pues esto ya tendremos que echarlo luego porque es la hora de comer y tenemos que montar las mesas, ¿no? No, pero yo creo que ¿por qué estamos allí? Es lo que creo que todo el mundo tiene derecho, estar con amigos y hablar con sinceridad, porque en ese estadio es donde en un momento determinado somos más felices, cuando nos mostramos tal cual, sin ninguna máscara de ningún tipo, desnudarse que se llama, ¿no? Hablar con sinceridad y para hablar con sinceridad hay que admitir tu propio cuerpo. Desnudarse es mirarse al espejo uno mismo y verte tu cuerpo con ¿cómo eso es? Eso es lo que hacen los amigos a veces, ¿no? Sí. Hacer despejo. Hacer despejo. Bueno, pero claro, llegar ahí es... Yo cuando voy con Ale, o con otras personas también, ¿no? Intento no tener fisuras, es decir, hablar con sinceridad, cosa que no pasa en la vida cotidiana. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo tremendo por el personaje que tú ya sé que quiere este acabar caso, con el personaje. En este caso, con Gobal también es como ver conversar un tiempo, muchas horas, y pasarlo bien, y como tú dices, ser felices charlando, y sin molestar a nadie, sencillamente intercambiando impresiones de nuestra propia experiencia. Y yo te agradezco que todos los sábados tengas la paciencia de venir aquí, acompañarnos aquí en la radio y charlar como charlamos distendidamente, y esperemos que nuestros oyentes también pues participen de esa conversación con sus opiniones. Porque a lo mejor habrá alguno y dice, pues yo no estoy de acuerdo con tal, yo no, no sé. Sí, sí, no. Supongo que alguno comentará algo. Y es muy divino que no haya esté de acuerdo. Porque además lo triste es que no podamos recibirlo, porque en su no estar de acuerdo seguramente que hay una verdad que a mí y a ti y a todos se nos escapa. Y como somos tantos, ¿cuántas verdades? 8.000 millones de habitantes, ¿cuántas verdades quedan ocultas? 8.000 millones de verdades, claro. La verdad, es decir, bueno, pero vamos, yo abogo por la sinceridad en el comportamiento. Sería una de las cuestiones, ¿no? Y me parece que me estás diciendo que es la hora o algo. Sí, bueno, pues. No sé si lo has notado, ¿no? Sí, sí, lo has notado. Bueno, pues nada, yo ya me despido. A las 11:15 estaré en el escaparate y con una música. El escaparate de. El escaparate de la tejedora. Tejedora. De la tejedora, aquí, de, aquí cerca de la corredera. Sí. Y os dejo con una música de Sting y de Police. Mensaje en la botella. Buenos días. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. Bueno, aquí estamos en nuestra sala de espera, teniendo paciencia para que entre nuestro médico de cabecera y charlemos un ratito de las cosas que el otro día quedaron pendientes, y le damos bienvenida a Antonio Pintor. Muchas gracias, Ale. ¿Qué tal, joven? Pues aquí andamos. Bien, bien. Bien, sin entrar en detalle, que sí. Luego ya entraremos y veremos que no tan bien. Bueno, pero bien también esto de dejar limpio donde se modificaron las cosas por el viento y por todo eso. Eso ya se fue resolviendo. El gran vendaval hizo su destrozo, pero ya lo hemos ido resolviendo. Sí. Y tiene nuestro invitado, José María Rivera. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Acércate un poquito al micrófono. Que ¿cómo sientes un año más de vida? Porque cuando viniste al programa eras un año más joven, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, son cosas que yo no valoro en su medida, digamos, social. Yo me siento tan bien que me da igual 71 que 73. Bueno, somos jóvenes, ¿eh? Creo que somos muy jóvenes todavía. Hasta los 100 años nos quedan muchos años de trabajo. Mi referente, mi padre, que murió con 94, yo digo, yo hasta 94 aguanto. Ah, bueno, pues mira, fantástico. Aún tenemos para charlar más veces ahí en la radio. Viene acompañado su primo Francisco. Buenos días, Francisco. Queremos que pases un ratito bien aquí, ¿no? Así que ya hablaremos algún día. Es un nombre muy interesante. Y ya conversaremos, ¿no, Francisco? Sí. Sí. Que el otro día quedamos con la sala de espera de los libros que escribió José María, y dentro de los temas que él toca en su libro está el hecho de que la sanidad pública está pasando un mal momento. ¿Está enferma la sanidad pública? Bueno, sí, pero yo soy una persona, como diría, muy optimista. No me gusta ser catastrofista. Entonces, es verdad, uno ve cosas en la sanidad pública que nunca me han gustado y que siguen sin gustarme, pero no quisiera yo desde este altavoz ser catastrofista ni alarmista. A mí me sigue pareciendo un tesoro la sanidad pública nuestra, todavía hoy. ¿Y dónde está la visión? Un niño se pone malo, mi nieto se pone malo, y está el hospital, está el centro de salud, está... La gente tiene todavía, gracias a Dios, esa posibilidad de la accesibilidad gratuita, que es lo que más valora el público. La accesibilidad, ¿no? Yo eso lo sigo manteniendo. Es verdad que, por otra parte, te da un poco de pena ver lo que hemos sido y lo que estamos siendo ahora mismo. Y no solamente eso, sino dónde podemos llegar. ¿El problema es Andalucía o todo el país? No lo sé, yo conozco a Andalucía. Andalucía ha bajado su nivel de atención al público, la sanidad que pues es. No sabría decir nuestra, ¿no? Yo percibo que sí, pero tampoco me gusta ser de estas personas que en las redes saben de todo y hablan de todo sin tener conocimiento exacto, ¿no? Yo percibo que sí, porque desde que estoy jubilado en las ocasiones que he tenido ocasión de asistir, de ser cuidado por la sanidad pública, he tenido pues luces y sombras, ¿no? En fin. Pero cuando tú vas al médico y saben que has sido médico, ¿hay una atención especial a ti? Depende. En Sevilla, en mi hospital, sí. Yo voy a mi hospital y soy el amo de aquello, hago lo que quiero. Pero fuera de mi hospital, no. Es más, a veces he optado por la opción de Antonio, no decir nada. Yo antes, en cualquier sitio que iba de sanitario, pues yo me presentaba como médico. Ahora, en según qué sitio, prefiero no decirlo. Antonio, ¿y por qué tomaste esa decisión de decir, bueno, no digo nada, a ver cómo se me entiende? por evitar privilegios. Porque por la experiencia, cada vez que me presentaba diciendo que era médico, las cosas iban fatal. ¿Ah, sí? ya opté por decir, no digo nada. Me creaba una sensación un poquito incómoda, ¿no? Porque yo no quería parecer que va, ¿no?, en plan zorro ahí, a ver, ¿no?, oculto, ¿no? O sea, yo lo hacía por un simple hecho de ser tratado como cualquier otra persona, sin la consideración, pero claro, a veces cuando empezaban a explicarte cosas, básicamente, pues claro, pues tendría la necesidad de manifestar, mira, soy médico, pero es que, de verdad, o sea, tuve varias cosas de ir a urgencia y todo funcionaba, todo el mundo bien, y mi radiografía se perdía, no sé qué, o sea, total que dije, mira, a partir de ahora yo llego, pongo mi P10, que era lo que se usaba antiguamente, voy por un cólico nefrítico, y que hagan conmigo lo que crean conveniente. Al hilo de esto, hay entre nosotros los sanitarios un dicho que yo nunca he creído en él y la verdad que nunca lo he sufrido, que es el síndrome del recomendado. Cuanto más recomendación lleves, peor salen las cosas. En mi caso no ha sido así. Antonio puede que tenga esa... Me voy a ir yo al síndrome. Mira, en una operación que tuve, una operación de una fisura, Fuimos, el síndrome recomendado, el anestesista era un amigo y compañero, ¿no? Paco, y entonces, pues él no pudo ir, pero el anestesista que me atendió dijo, no se preocupe, que estaba en buenas manos, que soy amigo de Paco, no sé cuánto, vamos a poner una anestesia tronculada esta, pero anestesia solo la parte inferior y tal, y no te preocupes. Vale, yo tan tranquilo, me pinchan la espalda, yo tal, me va tocando el cirujano ya tal, y yo decía, oye, que yo siento todo, ¿eh? Y venga a tocar, y bueno, te va pasando, no, yo sigo sintiendo todo. Total, al final dice, anestesia general, o sea, me llevé las dos, la local y la general. O sea, por eso digo que yo, vamos, de todo... Sin accidentalmente, ¿no? Sin todo con la mejor intención del mundo, cuando uno al menos se quiere acceder, pues mira por dónde, las cosas no salen como... En mi caso no, quieren. Yo no puedo decir eso, pero a lo que íbamos. No sé, uno espera más de la sanidad pública. Yo veo desencanto. Y es curioso que... en el cuerpo de enfermería, por llamarlo de alguna manera, no veo ese desencanto, lo veo en el personal médico. Me da tristeza. No podemos generalizar, coste que, ya digo, yo no quiero que esto sea una crítica, sino una reflexión de lo que yo veo, ¿no? Bueno, y es verdad entre las cosas que se han hecho mal, creo yo, en la sanidad pública, es que nadie se lo ha tomado en serio. Ni siquiera los ciudadanos, me parece muy bien que se manifiesten centenares de miles de personas en contra de la amnistía, bien, pero que no salga nadie a la calle a protestar por llevar un año en lista de espera para operarse de una catarata o de una rodilla. Eso es lo que me preocupa, ¿no? La ciudadanía no se lo toma... Eso me llamó mucho la atención, y creo que esa reflexión la tenemos muchas personas, de ver una manifestación un domingo, el último domingo, el anterior domingo, en que las tendillas y parte de Cruz Conde estaba lleno de gente protestando por esto, Y cuando las mareas blancas convocan una manifestación, no es la misma cantidad de personas. Y tenemos que hacer conciencia de que si los médicos protestan, debemos apoyarles porque quienes vamos a beneficiarnos de una mejor, de un mejor trato de los facultativos, vamos a ser los pacientes. Y claro, eso da la impresión, claro, que en general las personas no se valoran. No sé si se quieren dar cuenta. En lo de la marea blanca, yo o pasan creo del tema, cuando no yo sé. He estado, es posible que eche un poco para atrás a la gente el hecho de que está muy politizada por la presencia de sindicatos, de banderas. Eso a lo mejor le resta participación. A mí me gustaría que la marea blanca no fuera. Yo creo que no va por ahí. Creo que entramos en comodidades. Pero si la sanidad pública está llevando unos caminos y unos derroteros, que según los que conocen y saben cuál puede ser el final de esta situación, es que llegará un momento que esas mismas personas, que por excusa, porque van los sindicatos o van no sé quién o no sé cuánto, no defienden sus intereses, después van brutalmente perjudicados, sí, ¿no? Sí, es así, es así. A mí me gustaría que lo mismo que los pensionistas vascos se manifiestan casi semanalmente por las pensiones, también hubiera algo así, de una manera pacífica, pero manifestarse por la sanidad pública. Creo que la gente no es consciente de todo. Creo que esto no se va a acabar. Esto es una cosa nuestra, muy española, muy nuestra, de lo público en la sanidad, y creemos que esto no se va a acabar. Creemos que no. Y puede acabarse. Yo a veces pienso, cuando nosotros empezamos, Antonio y yo, en esto, en el hospital provincial había dos categorías de enfermos. Los enfermos pudientes tenían su ala con sus cuidados monjiles especiales y privilegiados, y el ala de la beneficencia, donde los cuidados eran los mínimos, ¿no? Pues espero que nunca pase eso, pero me preocupa un poco. ¿Pero cómo entendemos eso de que no hay médicos según las autoridades correspondientes y, sin embargo, los médicos, hay muchos médicos en paro, ¿no? ¿Cómo podemos entender eso? El normal de los mortales. Yo ahora mismo no sabría decirte, ¿no?, si hay muchos médicos en paro, porque no lo sé. O sea, que yo ya estoy fuera de esa actividad y no lo sé. Me da la impresión de que no hay tantos médicos en paro, me da la impresión, pero ya te digo. Yo creo que no, que no hay. Yo creo que no. Porque lo que hay es malas condiciones de trabajo. Yeah. Malas condiciones de trabajo, malos contratos, mal pagados y sobre todo maltratados. Si lo hemos tenido, a ver, si lo hemos tenido delante de las narices, la pandemia, la sanidad pública se ve todas las debilidades que tenía. Todas las debilidades, pero fue la única capaz de ponerse al frente de una situación tan grave y tan extrema. Los profesionales se jugaron la vida, y no es una metáfora, es una literalidad, intentando hacer desesperadamente lo que buenamente se podía hacer. Parece lógico que hubiésemos aprendido la lección, es decir, una sanidad pública fuerte y unos profesionales bien tratado y bien cuidado. ¿Eso es lo que ha ocurrido? En absoluto. Volvimos para atrás. O sea, no a la situación previa, sino para atrás. O sea, peor contrato, despido de los supervivientes, de estas cosas que dice. Y ahora, volviendo con lo que hablabais, ante eso, ante esa indignidad, ante ese no ha habido respuesta social. La respuesta social ha sido al revés. Han pasado de héroes a villanos. O sea, los sanitarios al final han sido casi criticados, atacados. Incluso golpeados algunos, ¿no? Por eso digo que una situación poco alentadora. Nosotros veníamos de la nada. Cuando nosotros empezamos, tú hablas del hospital provincial y tal. Pero tú cuando empezaste también nada, ¿no? que no existía nada. Yo saco mi plaza en Pedro Abad y pregunto dónde está el consultorio, y me dicen que no hay consultorio, que tengo yo que montarlo. O sea, yo voy a montar. No, aquí no hay. El consultorio se construyó, estando yo ya allí trabajando, unos años después. Quiero decirte, nada, el hospital provincial era un gran edificio, pero sin contenido ni de aparataje, ni de material, ni de nada. Cuando nosotros, entonces, nosotros fuimos, estábamos en un momento que no hay nada, pero había mucho interés, mucha motivación, muchas ganas de hacer una sanidad y había mucha esperanza y se conseguía. Y entonces tú ibas de menos a más. Hemos llegado a un sitio en que se está y ya ves, a menos. Y ahí andamos. En ese... Es tan sutil, José María, esa línea de querer, no sé si intencionadamente o malvadamente, no sé cómo calificarlo, de privatizar la sanidad de una manera suave, que no se entere la gente hasta que... Pues no lo sé, no lo sé. Yo en eso... Están dando mucho dinero a la sanidad pública. Sí, pero en eso no, yo no tengo claro... Verá, a mí me parece que optimizar los recursos de unos centros privados que a lo mejor están infrautilizados para beneficiar a la ciudadanía, a mí me parece fenómeno. O sea, yo hace 3 días he estado en un centro privado en Málaga con mi mujer, que se la van a operar del menisco porque la pública la han derivado porque no hay, la lista de espera lleva más de un año, y yo cuando veo ese hospital privado y veo la atención, digo, pues me parece muy bien, se beneficia de esto el ciudadano, bien, pero siempre con unas condiciones, siempre que sea con una calidad equiparable y sobre todo con un coste equiparable al de lo público. Lo que no podemos es favorecer a lo privado descapitalizando lo público. Eso es lo que no se entiende. Si se está dando dinero para hacer que la privada pueda optimizar su trabajo, sus instalaciones, en vez de hacerlo con lo público. Pero pasa como en los colegios. Yo entiendo que un hospital no se hace en un año, no se hace en 6 meses. Y las necesidades de los ciudadanos están ya ahí, no pueden esperar. Pero cierran camas en la pública, ¿no? Cierran camas en la pública. Bueno. Plantas incluso. Sí, sí. Bueno, pero también eso es en verano. En fin, yo ahí no quisiera hacer leña, porque he vivido esas situaciones. En mi hospital se cerraban camas en verano, es verdad, pero es que en el área que nosotros cubríamos, mi hospital cubre en verano, un tercio de la población no estaba, se iba a otro sitio. Entonces, podía haber cierta justificación, ¿no? Lo que no he encontrado nunca justificación es a lo que dice Antonio, el maltrato sistemático al médico. De verdad, hoy día, puedo estar equivocado, pero hoy día un médico en su nómina, en su sueldo, serán 1.500, 1.600 euros. El resto son complementos. ¿Es de recibo que un médico tenga ese sueldo? Y ya no es el sueldo, son las condiciones de contrato. Mi sobrina Inma está trabajando ahora mismo en Cabra, en el hospital de Cabra, y ha tenido, durante la pandemia y antes, contratos por semana. ¿Qué médico aguanta un contrato semanal? Pues se han ido, decía, no hay médicos en paro. No hay médicos en paro. Se han ido. No hay médicos disponibles. No lo hay. Se han ido. Y el otro problema que le veo a la sanidad pública, que es más difícil todavía, es que nosotros, los médicos, hemos perdido un poquito, ese sentido de la vocación y... Como ciudadanos del mundo que somos, nos gusta la sociedad del bienestar. Y no nos gusta vivir en Huerca Lovera, en Río Tinto o en Pozo Blanco, sino en Málaga, Sevilla, Granada y Córdoba. Hospitales como el de Antequera, el Río Tinto, Huerca Lovera, los comarcales, el de Cabra, están desasistidos. En Antequera hay 4 traumatólogos. Y 2, uno se ha jubilado y otro está de baja y no se sustituyen. No porque no haya, que puede que no haya, sino también porque traumatólogos de otros sitios prefieren estar en Córdoba, en Málaga o en Granada, que no en Antequera. Y lo veo lógico. En Cabra pasa algo parecido. Especialistas de digestivo del Hospital Reina Sofía de Córdoba tienen que ir a Cabra a pasar consulta porque no hay digestólogos en Cabra suficientes. ¿Cómo se arregla eso? ¿Cómo se arregla eso, Pintor? Pues yo creo, yo que he hecho una parte importante de mi labor asistencial en sitios perdidos, en pueblos perdidos, como Conquista, por ejemplo, durante unos años, pues siempre he visto que, pues, simplemente invirtiendo las valoraciones, es decir, dando más beneficios, pongamos entre comillas, a aquellos profesionales que se ven privados de ese, de esa comodidad y ese bienestar de otro entorno. Y mi cambio era al revés, era al revés. O sea, tú te ibas al confín del mundo poniéndolo todo, sin, porque en aquellos tiempos ni siquiera había servicio de urgencia, o sea que tú tenías dedicación total, tal, y tu nómina era muy inferior a la de cualquier médico de la ciudad, muy inferior. No tenías menos cartillas. No tenías otros incentivos, que yo no estoy hablando solo del dinero, que podía ser, oye, que podía ser un incentivo de que la gente, bueno, pues estoy allí aislado, pero en un tiempo, pues voy a poder, mi familia, voy a poder tener unos recursos y tal. Pero además otro tipo de incentivos, si pues un año aquí puntúa doble que un año en otro sitio. Sí. Culturales. A ver, yo una anécdota. Cuando se hace la reforma sanitaria, me dicen desde Córdoba, de la delegación, que me presente para el puesto de director de distrito de la zona. Y vale, y bueno, vale. Yo hago mi solicitud y pongo. Bueno, pues claro, yo estaba muy quemado de que yo durante muchos años no podía asistir legalmente a ningún tipo de formación, porque era ilegal, yo no podía abandonar el pueblo. Entonces, y como te pedían títulos, pues yo puse, tengo los cajones de mi casa llenos de títulos y diplomas de cursos a los que o no he asistido o lo he hecho ilegalmente, porque legalmente no podía asistir. Total, que me llaman de sanidad. Oye, ¿tú te crees que sale tu expediente? Y dice el delegado, pero hombre, pero yo empiezo a hablarle bien de ti, de tal, defensor de la sanidad pública. Y dice, sí, pues mira lo que pone aquí. Digo, la verdad, si no se corrige esas cosas, pues no, ¿entiendes? O sea que ¿Y por ese motivo se pierde la vocación? Bueno, yo es que eso de vocación es una palabra que no... Es de cura. ¿No? Que no, eso se la dejo a José María por su yo de seminarista y tal. Yo creo que uno tiene una condición humana y hay cosas que tiene impulso y tiene intereses y tú te mueves en ese... tú le puedes llamar vocación. Pero a eso se le llama vocación en los términos eclesiásticos. No, pero lo que pasa es que la vocación se convierte en un... como en un nombre propio, ¿no? Una estructura, cuando en realidad son rasgos de la persona, carácter, de tu carácter, sí, sí, de tu... Sí. Claro, entonces que estudia medicina, ¿tendría ya a tener ese sentimiento? Yo no sé, cada persona tendrá unas motivaciones. Para estudiar, yo ¿no? me imagino que algunos, por ejemplo, cuando nosotros éramos jóvenes, cuando empezó tal, estaba el doctor Gano, que era un guapera y triunfaba, entonces a lo mejor, oye, pues a lo mejor estudiaba medicina para ser un guapera. Ser muy admirado por tu entorno. O sea, yo creo que hay distintas motivaciones. Sí. José María, según lo que tú conoces, ¿es posible poder reconducir esta situación y sostener mejor la sanidad pública? Sí, yo creo que sí. ¿Es voluntad política? ¿Qué es? Comprendo que la sanidad pública es un pozo sin fondo, ¿eh? Eso es verdad. La medicina cada vez más cara, somos más ancianos, consumimos mucho más recursos y yo eso lo comprendo. La medicina es un pozo sin fondo. Pero es que recursos hay. Es que a veces pensamos que recursos hay. Lo que pasa, creo yo, que hay que saber o querer utilizarlo mejor, ¿no? Aquí podríamos decir un sinfín de cuestiones en las que se invierte dinero, en las que se da dinero, en las que se tira dinero con mucha menos necesidad que para la educación o para la sanidad. Recursos hay. A mí, que no me hablen de recursos, que recursos. Quizás no haya voluntad. Yo creo, lo mismo que he dicho antes que los ciudadanos, yo creo que ni los propios sanitarios ni los políticos han apostado de verdad por lo público. No sé por qué, pero creo que no. Claro, tú significabas que ni unos ni otros han apostado por esto, ¿no? Por la sanidad pública. No. Yo creo que no. No, es algo que todo el mundo valora de boquilla, pero que después los hechos no van por ahí. Yo pienso que en su momento, cuando se inicia la reforma sanitaria, se apostó por lo público, se apostó, por lo menos aquí en Andalucía. Había líderes sanitarios que nombres muy que han quedado ahí muy muy por la labor y hubo unos cambios importantísimos, como te decía, de no haber consultorio a tener un consultorio dotado de todo. O sea, hubo una apuesta importante. ¿Qué pasó? Desde la perspectiva que fuimos viendo, esos nombres, esas figuras, esas personas que fueron ocupando puestos políticos relevantes y que defendían lo público, fueron poco a poco apartados, y sustituidos por otras personas. Cuando se inicia la democracia, el líder en el Parlamento que defendía la sanidad pública sin costura ninguna era Ciriaco de Vicente. Yo no sé si os acordáis de él. Ese hombre era que era del Partido Socialista, porque entonces estaba la UCD gobernando. Cuando gana las elecciones el PSOE, uno piensa que Ciriaco de Vicente es el ministro de Sanidad. Ciriaco de Vicente desapareció del mapa político. Quiero decir que hubo, o aquí en Andalucía, Pablo Recio, o sea, hubo gente muy, muy, muy, muy por lo público, pero que poco a poco fueron sustituidos por otras corrientes que iban en otra dirección, y eso fue la... Pues José María, pero el paciente, el ciudadano, ¿tiene la información suficiente como para tener una consideración a la hora de defender lo tuyo, lo que es público? No, yo creo que no. El ciudadano de a pie valora lo público y cree que esto no va a acabar nunca y que esto, por mucho que digan, lo público seguirá siendo lo bueno, lo aceptable, lo que todos quieren. Pero no se da cuenta de que de una manera subliminal, de una manera lenta, se puede estar socavando mucho el patrimonio que tenemos tan importante, que se ha conseguido durante estos años que dice Antonio. Y creo que no lo valora lo suficiente como para luchar por ello. Yo tengo una queja para la ciudadanía, que es esa, ¿no? Que se conforma con poco. El común del ciudadano se conforma con saber que si está malo puede ir a urgencia. A cualquier hora, sin papel, sin P10, como antes. Y eso es muy poco, Porque una vez que estás dentro del sistema, una vez que estás dentro del hospital, ahí no tengo... El único inconveniente, el problema que yo le veo a la asistencia pública hospitalaria es, quizás la falta de intimidad y la falta de confortabilidad. El asunto de la hostelería, ¿no? En eso no ganan los privados. Pero después, en eficacia, yo eso no le pongo ninguna pega, porque creo que tenemos unos profesionales y unos medios técnicos y unos recursos de primera línea, y no le veo. Le veo pega a la lista de espera y le veo pega a la confortabilidad. Y en la lista de espera, ahí sí que yo pediría más a la gente. Ahí sí que pediría. La lista de espera es inasumible. Un temazo. Pero en todo caso, eso de que lo están socavando con nocturnidad, espero que no con alevosía, ¿no? Bueno, vamos a ver, no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿vale? O sea, que vamos a hacer... Yo, como dice José María, recordando una canción de Pink Floyd, ¿no? Confortablemente adormecidos. Estamos confortablemente adormecidos. Porque, vamos a ver, si tú tienes una... Tú eliges, estamos en un sistema democrático, tú eliges a tus políticos. Los políticos que hoy no gobiernan en Andalucía no han ocultado en ningún momento su interés por lo privado y su descalificación de lo público. No valoran lo público. Dice, ahora hemos dado más presupuesto de sanidad que nunca. Sí, claro, pero no para mejorar las condiciones sanitarias de los edificios y de los profesionales de lo público, sino para hacer contratos. Entonces, mi tema en esto es que en esta situación en la que estamos, yo no puedo alegar desconocimiento. Yo puedo alegar de, pues eso, que tiene otros intereses, porque vamos a ver, y cambiando de tema, porque no es el tema que a mí ahora mismo me, cuando dices si estoy bien, pues no estoy bien. No estoy bien porque, cambiando de tema, ¿alguien hoy no se está dando cuenta del genocidio que se está cometiendo en Gaza? Más de miles de niños asesinados por un Estado que se dice civilizado y tal. Si yo no entro en razones y tal, que los terroristas son terroristas y me han matado y tal. Pero se está cometiendo delante de nuestros ojos, delante de nuestros ojos, mientras comemos tranquilamente, cómo matan a miles de niños y personas inocentes, atrapados entre dos fanatismos religiosos, por un lado y por otro. Y nuestra vida sigue. Entonces, creo que estamos confortablemente adormecidos y yo diría atontados, ¿vale? Sí, sí, es que eso sí que es preocupante, que seamos tan insensibles en general con lo que está ocurriendo en otros lugares, como pensando que nunca puede ocurrir en nuestro entorno más próximo. Pero parece que es la condición humana, ¿no? Pues parece que sí. Lo que pasa lejos de nosotros, como que no nos afecta tanto. Sí, sí, es verdad. Pues, uf, en fin, Antonio Pintor, José María Rivera, pues muchas gracias por habernos visitado esta mañana. Y quedamos con un poquito así de. Sí, un puntito sí, aquí dentro de decir, hostia, qué incomodidad, ¿no? Sí. Qué incomodidad describiendo cuál es la realidad de una situación en que los ciudadanos somos los responsables por elegir quienes nos dirijan políticamente y quienes administran nuestros recursos, y también por esa comodidad y ese adormecimiento o atontamiento en la que estamos metidos, ¿no? Ahí andamos. Antonio Pintor, gracias. Y gracias, José María Rivera. Gracias, Francisco, por estar un ratito aquí. Un día hablará con nosotros, Francisco, ¿eh? Sí. Algún día, sí. Venga. Pues nada. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, who? No tengo ni idea. Surprise, surprise, couldn't find it in your eyes. Vamos pasando poquito a poco en la mañana y esperamos que esté a gustito, ¿eh? Nosotros, después de hablar con nuestros invitados, nos queda así un puntito de reflexión, porque lo que aquí comentamos, pues, no sé, al menos nos invita a darle una vueltecilla a las cosas, a pensar un poquito en nuestra realidad, y todo lo que ocurre en nuestro entorno siempre hay que tomarlo en consideración. Hay un trabajo que desde hace muchos años, siglos tal vez, ha estado siempre en una continua reivindicación. Un sector de la población que en muchas ocasiones se ha visto como relegado a otra circunstancia, a otra perspectiva, dentro de un mundo en que el patriarcado y el machismo ha prevalecido duramente. Y gracias al trabajo de muchas mujeres, y seguramente muchos hombres, también están intentando que la sociedad tenga esa conciencia de saber que todos tenemos derecho a una igualdad en todos los sentidos. Desde el respeto, la igualdad del trabajo, la igualdad de derechos. Y porque todos somos iguales. Aunque a apariencia somos diferentes, somos iguales porque somos seres humanos. Y eso es lo importante. Y para nosotros el trabajo que están haciendo las mujeres en estas organizaciones que hay aquí en Córdoba, pues siempre están en un movimiento intenso. Y hoy pues le hemos invitado para que nos cuenten las actividades que van a desarrollar dentro de pocos días más aquí en Córdoba, porque nunca se puede cansar uno de luchar por una causa tan necesaria de defender, ¿no? Rosa Quirós, buenos días. Buenos días, Alex. Muchas gracias por darnos un Radio Paradigma, un espacio a nuestros asuntos que nos competen, que son muy importantes. Hace mucho tiempo que veníamos y hablábamos muchas veces, ¿verdad? Sí, antes de la pandemia venía todos los sábados, sí. Y conversábamos y comentábamos temas y tal. Y hoy vamos a comentar sobre las actividades que se van a desarrollar en esta semana y que a partir de mañana domingo ya empiezan las actividades. Así que nos va a contar Rosa cuál es el calendario de actividades de estos días. Pues muchas gracias. Mira, de actividades ya llevamos todo el mes. Bueno, nosotras llevamos todo el año todo trabajando el año, los 365 días. Es verdad. Porque tenemos concentraciones los 10 meses menos agosto y diciembre, el 25, tenemos concentraciones en los barrios de Córdoba, talleres en verano, ahora talleres por el 25N, hemos tenido la banderolada por toda capital y provincia. Oye, ¿los talleres cómo van? Porque ayer cuando estuvimos intentando contactar contigo, pues estabas en talleres. ¿Cómo va esa experiencia? Pues tiene mucho trabajo. Es una cosa que no se puede dejar porque es que está la cosa dificilísima. hay clases e institutos y colegios que están como más, lo trabajan todo el año, pues como más preparados y encuentran menos, menos reacción en los niños. Pero hay otros colegios que solamente pues lo trabajan por el plan de igualdad, por, en fin, solamente a una época. Entonces los niños, pues principalmente los niños varones, son muy reactarios, muy reaccionarios. Y que tú que estás tan concienciada, llevamos te choca, también. Te sí, me choca, choca muchísimo. Y te duele físicamente. Cuando sales de la clase sales agotada. Uh-huh. Pero bueno, con cambiar solamente un pensamiento de un niño o una niña, que también en niñas, porque el machismo es la base de la sociedad. O sea, que es que somos todos y todas, un poco por educación. De, nos es que la educación, es que eso es lo lamentable, ¿no? Sí, educación, sí. Se repiten los cánones. Sí, sí, es que las cosas han cambiado, bueno, de los años 80 que la mujer no podía tener una cuenta del banco, ¿no? Ni siquiera podía comprar un frigorífico. Perdón, años 80, ¿eh? No sí, hace mucho sí, tiempo. Sí. No, no, no, que va, que va. Es que lo dices en el cole y se quedan los niños. ¡Oh! Digo, pues la mujer hace 60 o 70 años era hija de su padre o esposa de su marido. No era un, era, no, no era, bueno, es que suena fatal, pero era una mascota, o sea, no, si la hacían daño, si la agredían o algo, tenía que responder por ella, el padre si quería o el marido. Era como un, no sé, un objeto. Y por una cuenta no podía. No podía, no podía comprar un frigorífico, luego ya claro, pues. Tampoco podía viajar, ¿no? Nada, nada, no, sola no podía hacer nada. Y la mayoría de edad tenía a los 21 años, cuando el varón la tenía a los 18. O sea, que estaba como tuteladísima. Y todo ha ido cambiando, claro, pues todo evoluciona. ¿Y los jóvenes cuando le cuentas esto, qué dicen? ¿No se lo creen? O no, piensas los que hay un rollo que estás chocas. Contando tú, ¿sabes? No, los hay, hay clases y niños y niñas maravillosas que están súper abiertas y te preguntan, porque dice, le cuentas ejemplos y te dicen, ay, pero eso va a pasar. Digo, sí, pues desgraciadamente en un momento de vuestra vida quizá lo vais a sufrir vosotras. O ¿y sea, cuántas madres que están escuchando esto? Lo saben perfectamente, ¿no? Claro, claro. Lo han vivido sí. Y han sí, propia sí, persona. Sí, ¿no? Lo que pasa es que hay una base, también la no toda, tú lo has dicho antes, hay muchos hombres y mujeres que se dedican a todo esto, ¿no? Y lo tienen clarísimo, muchísimas, muchísimas personas, pero pero claro, hay unos pozos que hace mucho daño y el negacionismo de la sociedad de unos años para acá pues también ha creado cierta resistencia, pero bueno, ellos y ellas se ponen mucho en evidencia, ¿eh? O sea, que estamos muy satisfechas. Nosotras la plataforma somos un ente que somos fuertes, ¿eh? Somos voluntarias y tenemos potente, mucha voluntad. Sí, potente. Sí. Que los jóvenes hoy en día están haciendo algo por respeto a las niñas en cuanto a la igualdad. Bueno, ya te digo, depende del niño y de la niña, del joven o la joven. Uh-huh. Hay un ascenso brutal de las agresiones en la juventud. O sea, que tenemos unos números de 75 asesinadas, porque nosotros también, nuestro cómputo computa a las prostitutas y lo que no computa la ley. O sea, que nosotros lo llevamos todo. Y hay mucha gente joven ahora mismo, los números son 25% de la población. Y ahora mismo no los tengo aquí, porque los tenemos en PDF y todo para los talleres. En PowerPoint y lo presentamos todo esto muy bien y tenemos números escalofriantes. Y eso de las agresiones no paran, ¿no? No, no, no. O sea que las agresiones sexuales son diarias y multitudinarias. O sea que es terrible lo que está pasando. Yo cuando escucho eso, no sé, no me cabe la cabeza. Tengo hijos, tengo nietas y no lo entiendo porque dudo que ellos anden en esas lides, ¿no? Pero que, y sí, no sé sí. Si es la parte de la educación de su entorno familiar o las amistades o el lugar puede donde ser. Se desenvuelven. Puede ser porque por la base esta que hemos estado hablando antes, puede haber familias que justifiquen ciertos comportamientos porque, claro, sus hijos son sus hijos y no corrigen. Y justifican a lo mejor, oye, es que si va por la calle con la falda, es que va, o algo habrá es un hecho. Debate, eso es un debate. Sí, he entrado en discusiones donde la misma mujer hablaba que una persona no puede andar así por la calle. Sí. Y eso es una discrepancia absoluta. No, totalmente. Tiene la libertad de hacerlo. Es que yo puedo ir en desnuda, si quiero. Claro. Y a mí nadie tiene derecho a tocarme. A tocarte nadie. Y además ni es delito siquiera. O sea, lo único que pueden, a lo mejor llaman a la policía y me dicen, oye, mire, te pese usted que está usted haciendo un escándalo, pero... Pero no es delito, ¿no? No es delito. Hay jurisprudencia en eso. Sí, o sea que... Es muy duro cuando un niño te dice en la clase, le cuentas un caso, le pones un vídeo y dice, ¿y los hombres qué? ¿Y los hombres no son asesinados? Digo, sí, de los 200 asesinatos. Números exactos no digo porque no las tengo aquí, pero de los 200 asesinatos que hay anualmente en España, pues el 95% son de hombres hacia hombres. Entonces los asesinatos, evidentemente hay personas malas, mujeres malas, hombres malos, que cometen delitos y son juzgados y están en la cárcel. Pero claro, este tipo de violencia pues necesita un espacio en particular y una defensa en particular. Oye, tú que llevas tanto tiempo trabajando en todo esto, en esta lucha incansable, pues ¿notas que la sociedad en general está apoyando estas actividades? Nosotras sí tenemos mucha respuesta. Nos gustaría tener más, pero no en este mes, sino mensualmente. Exactamente. O sea, sí, nosotros no nos sentimos, trabajamos muchísimo, atendemos, tenemos, como sabéis, abogada, psicóloga, trabajan todo el año, atendemos a muchas víctimas, tenemos muchas usuarias, todo está constatado. Y en nuestras memorias, que son públicas, sabéis que estamos conveniadas con Diputación, somos un brazo ahí de la... Y todo esto trabajamos mucho, pero la verdad es que es terrible, sí, es terrible. Bueno, vamos a contar a los oyentes las actividades que van a partir de mañana, ¿no? Sí. Aparte de las actividades que están durante todo el año, los 365 días. Sí. Mañana hay una concentración en bicicleta. Es bicicleta, es marcha. En marcha, en bici. Y como el deporte, lo hemos puesto en redes, como el deporte transmite paz, comunicación, diálogo y significa vida y alegría, pues queremos que el domingo a las 12 de la mañana, domingo a las 12 de la mañana, estéis todos y todas las que podáis, que tengáis bici, patín, cualquier cosa que sea sobre ruedas, pero que no lleve gasolina. Un motor. O sea, bueno, también... Bueno, eléctrico. Bueno, claro, eléctrico, sí, también. Sí, o sea, que no sea impulsado, que no contamine. Ah, me equivoco. Exacto, no pasa nada. Sí, porque no te acuerdas de los de los patinetes, es que antes, ¿no? Antes era solamente marcha en bici, pero como hemos notado de un año para otro que hay muchísimo patín y poca bici, pues para llamar a más gente, pues digo, vamos a hacer la marcha sobre ruedas. Eso. Como si todo fuese sobre ruedas. Con patines. Exactamente, de todo. Salimos de la Casa Ciudadana en el Marrubial, allí cerca de... Bueno, tiramos para las Ollerías, pasamos por Molinos Alta, los Llanos del Pretorio, Colón Diputación, Alfaros, Capitulares, bajamos Espartería y terminamos en la Corredera. Uh-huh. Allí terminamos la marcha. Y nada, pues pedalearemos por las 75 mujeres que han sido asesinadas este año. Por las 1.400 que han sido asesinadas desde que se contabilizan y por las mujeres que están sufriendo o han sufrido en un momento de su vida la violencia machista, en cualquier tipo de sus modos. Uh-huh. Y por todo eso luchamos para la erradicación, que es el 25N, para la erradicación de las violencias machistas. Por eso vamos. ¿Qué otras actividades también hay esta semana? Bueno, tenemos el viernes que viene los plenos en Diputación a las 10 de la mañana. Era a las 11, pero nos la han adelantado un poquitito, el pleno extraordinario que habla Mercedes Mayo. En el de por la tarde también, en el ayuntamiento, si sale todo en perfectas condiciones, porque todavía no lo... Ahí hay, con el ayuntamiento hay una a ver si... No, todavía no me han notificado si hay pleno o no, pero vamos, supongo que va todo en marcha. A las 5:30... Y también habla Mercedes Mayo y niños y niñas en los dos plenos de Ferroviario y el CEP, concurso del CEP. Oye, Ferroviario trabaja mucho, ¿eh? Sí. Hace mucho falta trabajar, ¿eh? No solamente ahora, hay que trabajar todo el año. Tiene que el plan de igualdad tiene que dotar de presupuesto a los colegios para trabajar todo esto, porque no se puede bajar la guardia de un año para otro. Piensas que preparan nuevos materiales, ¿no? Y dices tú, bueno, a lo mejor se me queda un poquillo estrecho esto ya, lo voy a dar más ancho por aquí, pero no, es que tienes que repetir una y otra vez la misma cosa, o sea, lo básico. y hay que, por eso es que no hay que bajar la guardia. ¿Con la gente se olvida o qué? ¿O cuesta entender esto? No lo sé, porque los niños también y niñas, pues ven mucho las redes sociales y claro, como la información está tan contaminada y es tan cambiante y son mentes en formación, ¿no? La adolescencia, todo esto hay que poner la base y hay que tener también muy claro también de esto, la parte fundamental son las familias. No olvidemos que el colegio tiene que hacer su trabajo, pero claro, en la concienciación desde el ámbito familiar. Claro, las redes sociales, según como con lo uses, como lo que mires, lo que busques. Sí, bueno, eso, y es que está haciendo muchísimo. Hace falta una legislación rapidísima. Pero porque eso es la educación, sobre todo en el entorno familiar, para que los niños utilicen las redes eso, en un sentido más constructivo, positivo, que no de la otra manera. La media de la iniciación de los niños que se meten a la media de las páginas porno es 8 años. Y es la media, ¿eh? Uh-huh. O sea que hay niños más chicos y niñas. Bueno, ¿Tú niñas cómo menos. Lo ves un movimiento de padres que hay, que empezó ahí en Cataluña, uh-huh, y quieren que se regule en la utilización de los teléfonos a los menores de 16 años? Es que debería. ¿Sí? Yo no sé lo que me estás diciendo porque no lo estoy informada, pero debería. Sí, están recogiendo firmas y van a presentar firmas como proyecto para ver cómo se puede hacer. Argumentan de que si no se puede tomar alcohol a los 16 años, pues no se tendría que usar el teléfono de manera indiscriminada, ¿no? Exacto, exactamente. Uh-huh. O que hubiera una aplicación en el móvil que prohibiera el acceso por defecto, si la metes como un virus, lo metes en el móvil y prohíbe el acceso a las Creo páginas hay, de contenido. Hay algo, porque tengo familia que controlan esas cosas. Sí, entonces, sí. Creo que hay un control Entonces de eso. Entonces es como ahora de depende los padres de los padres, y madres. Claro, yo creo que sí, más bien responsabilidad de los padres. Sí, sí. Porque pueden tener acceso, por ejemplo, en el wifi de casa, todos los contenidos que se meten, y pueden controlar a los padres, decir esto no, en este un número. Un control parental. Y lo están haciendo algunas familias que yo tengo con niños. O sea, pues eso debería. Bueno, y no se nos quede atrás la manifestación del día 25, ¿eh? El sábado que viene tenemos una cita. Que llevamos 18 autocares de la provincia ya. Tenemos una cantidad increíble de personas que vienen a la manifestación. ¿A qué hora va a ser? A las 5:30 de la tarde, 17:30, el sábado 25. Sábado próximo a las 17:30 y es una manifestación que comienza en... En la subdelegación, en los antiguos juzgados creo que son, sí, allí en Vallellano, y que hemos rescatado los chalecos rojos del año pasado porque era alerta, hacíamos 25 años también, y nos ha donado Diputación otros 1.000 chalecos más para repartirlos allí en el punto de manifestación, a todo el mundo, a hombres, mujeres, todo el mundo, que se traigan chalecos, que vengan de rojo, y sí, así que allí repartiremos, iremos todos y todas ahí. ¿Y cuál va a ser el recorrido? El recorrido, bueno, vamos a ver, salimos por de la subdelegación, pasamos por Cruz Roja, La Victoria. Ronda de los Tejares, hacemos Colón, pasamos por delante de Diputación, a circulación inversa, giramos a la izquierda para la Avenida América y tiramos hacia el edificio de Radio y Televisión Andaluza. Sí, Antigua Renfe. Exactamente, ahí tenemos un escenario. Bueno, cada año se hace ahí, ¿no? Sí. Este año, en vez de en el lado, según mires el edificio de la Radio y Televisión Andaluza, a la izquierda estamos a la derecha, porque a la izquierda han puesto unas carpas y todo eso de Navidad ya y lo van a ocupar. En todo caso, antes se doblaba por la calle Gran Capitán, ahora se va hasta Colón. No, a Colón, vamos a Colón. En sentido contrario al tráfico. Exactamente. Y se va hasta y giramos por la llano del Pretorio, lo dejamos aquí y tiramos para la Avenida América. Así que ya saben, amigos oyentes, si nos vemos, nos tendremos que ver el próximo sábado a las 5:30. ¿Muchas actividades se van a hacer ese día también? El día 25 es nada más que la manifestación. Y después hay una puesta en escena. Bueno, al terminar ya cuando... Es que la semana que viene también tenemos algún taller y cosas que van residuales que la gente quiere hacerla antes del 25, pero no damos más de sí. Entonces tenemos el 30 un acto en la Diputación, en el salón de actos de un grupo que se llama The Donnells, de hombres y mujeres, y es maravilloso, es un espectáculo para relajarse, disfrutar y una recompensa. Pues para todas las edades. Nosotros no hacemos. Sí. Bueno, ¿y la diputación el día? El día 30, a las 7:30. Empezaremos porque vamos a dar unos premios a los vídeos, la tercer certamen de vídeos por la igualdad, que todavía estamos recogiendo. Era el margen ayer, pero todavía están mandando la gente vídeos. Vídeos cortos de niños y niñas, familias, por la igualdad, que tienen un premio económico de 100 euros. Hay tres premios de 100 euros. Yeah. Así que si alguno alguna todavía lo tenéis en el móvil, mandadlo, que estéis a tiempo. Que hacemos un eso y lo aceptamos. Así que, pues ya sabe, amigo, amiga oyente, el próximo día 25 a las 5:30 de la tarde, en lo antiguo juzgado, pues nos concentramos para después dirigirnos hasta la antigua Renfe, que es el edificio de Radio y Televisión Andaluza, donde hay un acto y siempre artístico, ¿no? Sí, sí, siempre. Bueno. Ahí sorpresa, Se va a leer un manifiesto súper importante. Van a hablar las mujeres de la provincia, van a leer poemas, se va a cantar, se va a bailar y se va, bueno, a celebrar. No se va a celebrar nada, a celebrar que estamos luchando por una cosa muy importante. Eso es lo bonito. Uh-huh. Rosa Quiroz, muchas gracias por venir esta mañana contando vuestras actividades, vuestras inquietudes y saber que no paráis de trabajar en todo el año. Muchas y en gracias. Esos talleres, ojalá que se escuche mejor vuestro mensaje y dé al menos buenos resultados, ¿no? No pararemos. No, da igual, no pararemos. Me parece bien. Rosa Quiroz, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, deje. Damos un paseíto, ¿vale? ¿Sí? ¿Viene conmigo a dar un paseíto? Venga, caminemos un poquito. Ahí. Poquito a la izquierda. Ahí. Vamos caminando hasta... Vaya, pues... Nos encontramos con un bosque. Vaya, vaya, vaya. Y dentro del bosque hay una figura humana que se mezcla con las figuras de los árboles y de las plantas y de los pajaritos y las hormigas y todos sus bichitos, ¿no? Natalia, han sido buenos días. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, parece un día primaveral. Estamos en otoño, pero sí. Yo le llamo al otoño la segunda primavera. Ajá. Aquí en Córdoba se vive ese otoño un poco primaveral. Sí. Pero bueno, tuvo un otoño muy otoñal, días anteriores, ¿no? Sí, sí, hemos tenido el otoño otoñal y ahora es primaveral, entonces como que se mezclan aquí las estaciones. Sí, otoño primavera, ¿no? Sí. Otoño vera. Algo así. Algo así, una mezcla, ¿no? Sí. Oye, lo del bosque, seguimos con la historia del bosque, porque estaba pensando cuando estábamos comunicándonos para saber el tema que íbamos a hablar hoy. Pensaba cómo tú, con tu trabajo, con tu curiosidad, das vida a unos seres vivos, como son las plantas, los árboles, y además ellos te devuelven la vida a través de los alimentos, ¿no? Como cuando extraes, sacas un tomate, un limón o lo que cojas, ¿no? Que aparentemente tiene una cierta inercia porque no se mueve, está fuera de su hábitat, pero sí su composición sirve para que nosotros podamos alimentarnos y darnos vida, ¿no? Sí. Son simbiosis eso. Y nos dan también su energía, o sea, que hay mucho más que simplemente algo biológico, de nutrientes y demás. Estás entrando en una conexión en realidad con la esencia de esa planta, de ese árbol. Tengo un limonero que es muy especial, el limonero. Y todas las personas que toman esos limones dicen, wow, es que nunca he probado un limón como este. Es que, bueno, es que es un señor limonero, que no es cualquier limón que está por ahí, sino que tiene toda una entidad ese limonero. Entonces, bueno, y así con todo, ¿no? Los tomates y las espinacas. Incluso me he dado cuenta que esto es para observarlo, ¿ya? Esto es para que las personas que van empezando con esto de cultivar plantitas y consumir sus alimentos que cultivan, vayan observando cómo esas plantas que nos hacen tanta ilusión, como a mí las espinacas, por ejemplo. Es una espinaca que es rastrera, que está creciendo, que no es la típica espinaca, sino que es una que le dicen espinaca de verano, espinaca bebé, en fin. Bueno, a mí me hace muchísima ilusión, me encanta y soy muy feliz y cada vez que veo nacer una plantita estoy muy, muy contenta. Y siempre hay espinaca y se reproducen muy bien y así. Sin embargo, hay otras plantas que digo, bueno, tampoco es tan importante y esa planta no sale mucho. Entonces, al final, y lo he observado con otras personas, que les sale mejor plantas que a mí no me salen. Con otras personas hacía lo mismo, no es tan importante, entonces ya no nacen las personas, no. Bueno, no sé, es un poco como que hay una conexión a sí, otro nivel sí. Entre las plantas y las personas. Es que no somos conscientes de todos los mensajes. Hay una relación. Claro, es que estamos permanentemente enviando mensajes, están viajando. Nuestros pensamientos finalmente son energía y esa energía está viajando y los seres vivos que están a nuestro alrededor están recibiendo esa información. Y luego también nosotros estamos recibiendo información de los seres vivos que nos rodean. Y entramos ahí en un diálogo que no somos conscientes de ese diálogo, pero conforme empezamos a ser conscientes de que ese diálogo existe, ya es otra cosa. Es una interacción, ¿no? Claro. Tú con ellas, ellas contigo. Sí, esa es la idea. Uh-huh. Oye, en todo caso, si las plantas dan información, nosotros se las damos a ellas. Tal vez si eso lo trasladásemos a las personas, podríamos transmitir mejores sensaciones, ¿no? Es que también lo estamos haciendo. Una cosa es el diálogo que estamos teniendo aquí tú y yo, que estamos intercambiando palabras, pero eso es algo, eso es una parte de lo que estamos intercambiando, que son algunas ideas traducidas en palabras. Pero no solo estamos intercambiando palabras, hay más intercambio a otros niveles. Sí. Y de pronto terminamos esta conversación y ¡ah, qué bien me siento! Ah, no sé, pero cuando hablo con Natalie me siento muy bien. Y a mí me pasa lo mismo, ¿no? Cuando hablo con Alex, ¡ay! Me voy de aquí, de la entrevista, súper contenta, con mucho ánimo y me siento muy bien. Oye, eso que estás contando... En el fondo, quisiéramos desde este estudio, desde las conversaciones que hacemos con todos quienes participan en el programa, queremos que el oyente pueda sentir eso no verbal, que es la información, es la energía que queremos transmitir, para que los sábados a las personas les resulte relajante, tranquilo, escuchar la radio y saber que hay muchas personas que hacen muchas cosas, que tienen muchas actividades y que no paran y que vienen a contarnos su experiencia. Y claro, cuando viene Natalia a contar su bosque y lo dice con toda la ilusión, da la gana de tener un bosque también, pero claro, no todo el mundo puede, ¿no? Cuesta mucho. Bueno, pero... No me refiero a lo económico, que también puede costar, sino a la constancia, al esfuerzo, a la perseverancia, ¿no? Sí, sí. Sí, es cuestión de... Yo pienso que las personas que empiezan, que realmente toman la decisión y dicen voy a hacer un bosque o voy a tener un huerto o aunque sea unas macetas y cajones en un patio, en un balcón, es porque se convierte en una necesidad. Es algo que esa persona dice, es que lo necesito, es que es como... comer y dormir y algo esencial que necesito. Y es esa necesidad la que te lleva a hacer ese gran esfuerzo de tener ese cuidado, porque finalmente cuando cuidas las plantas es como tener hijos, que tienes que estar siempre cuidando de ellos, digamos, hijos pequeños, ¿no? Que tienes que siempre estar pendiente de que coman, de que se bañen, de que duerman, en fin. Y con las plantas hay eso. Entonces, sí, es un compromiso y es una constancia, pero es tanto lo que recibes a cambio que te compensa. Y dices, sí. Oye, si los alimentos que salen de tu bosque saben de una manera diferente, ¿es por la comunicación, el cariño que le pones a todo eso? ¿Se nota? Sí, sí, se nota, sí. Incluso, mira, hemos tenido hace poco estos vientos huracanados que se cayeron muchísimos árboles aquí en Córdoba. Es una cosa nueva, ¿no? Que antes no se había producido aquí. Entonces, claro, la ciudad no está preparada para eso, en fin. Y para mí fue impresionante porque era de noche y estaba el viento muy fuerte y desde la ventana de mi habitación yo veía los árboles que se movían para un lado, para otro, una cosa muy, muy fuerte. Y entonces, claro, ya me metí en mi cama, digo, bueno, me voy a dormir y mañana ya veremos lo que me encuentro. Entonces, cuando por la mañana ya amaneció, salí a mirar así como asustada, ¿no? Digo, a ver lo que va a haber aquí. Y para mi sorpresa, todo estaba en su sitio. Fue impresionante porque incluso unas mesas de plástico con unos manteles, cogidos los manteles con unas pinzas, ya, pero es que eran mesas muy ligeras y ni siquiera se habían movido los manteles. O sea, es que seguía todo en su sitio. Y ahí me di cuenta que hay algo que está más allá de simplemente lo racional, ¿no? Y que ahí se ha creado toda una dinámica de seres que están cuidando ese espacio. Y al final, simplemente soy la persona que riega, que siembra algo. Yo me siento que soy una ayudante, una facilitadora, porque hay cosas que se tienen que hacer, que una persona humana las tiene que hacer, pero hay una cantidad de cosas que los seres que habitan ahí ya lo están haciendo. Y también eso nos sitúa a los seres humanos, cuando nos damos cuenta de eso, nos sitúa en otra posición menos protagonista, digamos así, porque los seres humanos tenemos la tendencia a creer que si no lo hacemos, no lo hace nadie. Y cada vez lo que me voy dando cuenta es que no es así. Y todos estos problemas que estamos viendo a nivel de medio ambiente, y yo lo que me doy cuenta es que no se van a resolver pensando desde nuestra mente humana a ver qué solución le podemos dar. Algo sí podremos hacer desde ahí, pero realmente la solución no la vamos a dar los seres humanos, la van a dar los seres de la naturaleza. Y lo mejor que podemos hacer los seres humanos es colocarnos en el lugar de ayudantes de estos seres que están en la naturaleza, porque son ellos los que van a ir dando las soluciones para que se renueve el medio ambiente. No sé si eso podía tener un concepto diferente a lo que nosotros podemos pensar. Es decir, deberíamos apartarnos de lo racional y tener una sensibilidad diferente a esos seres vivos, ¿no? Así es. Pues siempre con lo racional no nos vamos a entender. Desde ahí no es. No es ahí. Necesitamos entrar en otro tipo de diálogo, en otro tipo de comunicación que va de sentir. Y no sabes ni por qué, o sea, tu mente racional no sabe por qué, pero algo en ti te dice que debes hacer esto o debes hacer lo otro. Ahora debo regar, ahora debo poner esta semilla aquí, ahora debo quitar esta planta o no, esta la debo dejar. No sé por qué, pero siento que debo hacer eso. Cuando entras en esa dinámica, realmente puedes estar al servicio de todos los seres vivos que están ahí y que saben muy bien lo que hay que hacer para renovarse, porque la naturaleza se renueva sistemáticamente y tiene esa capacidad maravillosa de renovarse y además muy rápido. Oye, eso de lo que estás reflexionando ahora, el sentir poco tiene que ver con el pensar. El sentir, digamos que se complementan. Tampoco hay que dejar a un lado el pensar y solamente sentir. Lo que pasa es que estamos en una sociedad donde, como le hemos dado tanto peso a la parte racional, Entonces necesitamos equilibrar la balanza y para eso necesitamos irnos mucho al lado de sentir, pero luego hay que tener un equilibrio entre las dos cosas. Yo me considero una persona bastante práctica y racional también, y lógica. Es que ahí tienes que, bueno, no sé si es así o no, pero lo que tenemos en la mente, eso que llamamos racionalidad, es la información que hemos guardado. Sí. Y por lo tanto es el resultado de la información que guardamos. Uh-huh. Si tú tienes otro tipo de información que guardas, no será igual a la racionalidad de alguien que esos temas desconoce, no sabe y que a lo mejor hasta juzga, ¿no? Claro, claro. Es que realmente tener esa parte racional y además la otra parte de sentir es contar con muchísima más información de la que solamente tienes cuando te basas en lo racional, en lo aprendido, en lo que otras personas te han dicho, cómo debe ser. Ya, porque todo eso es en base a lo que otras personas han experimentado y han probado a lo largo de los años y te dicen, conclusión, esto es así. Ah, muy bien. Y entonces yo tomo eso y repito algo. Pero otros te han enseñado en vez de experimentarlo tú, ¿no? Claro, y tú no lo has experimentado, entonces lo tomas. Bueno, pero también puedo yo decir, venga, voy a experimentar cosas y a probar y no sé qué, pero siempre desde una lógica racional que tiene una forma de funcionar. Y me estoy perdiendo toda la información que puede llegarme directamente a través de otro canal, que es la intuición. Que es que de pronto no sé ni por qué, y eso no solamente con la naturaleza, eso en toda tu vida, con las personas, con todo lo que hagas. Esa, digamos que esa información directa que te llega es valiosísima. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy una persona muy racional también, ¿vale? Y al principio, cuando empecé con esto de la intuición, entonces dije, bueno, voy a hacer algo. En algunos casos, no hacerle caso a mi intuición. Y en otros casos, sí le voy a hacer caso a mi intuición. Y voy a ver lo que pasa. Porque a mí me encanta experimentar. Entonces, ¿y quién gana el partido? Es que justamente empecé a observar. Y el 100% de las veces que yo le hacía caso a mi intuición, las cosas al final, porque a veces también tiene que pasar un tiempo, no es inmediato, pero al final todo se resolvía muy bien y salían las cosas muy bien. Y cuando no le hacía caso a mi intuición, después había un montón de problemas. Pero mi mente tuvo que observar y sacar sus conclusiones, porque nuestra mente está para protegernos, o sea, tampoco hay que despreciar nuestra mente como que no sirve, no, o sea, nuestra mente está ahí para cuidarnos, para protegernos y tiende a repetir aquello que funciona, dice, ah, esto funciona muy bien, entonces vamos a repetirlo, por eso es que es muy conservadora la mente, porque te protege realmente, ¿no? Entonces, si mi mente se da cuenta que cada vez que le hago caso a mi intuición, todo va muy bien, una vez, dos veces, tres veces, 10, 20, 30 veces, dice, ah, no, sí, hay que hacerle caso a la intuición. Entonces, ya empiezas una danza donde dices, ahora me manejo con lo racional. Y ahora que, no sé, estoy descolocada, no sé por dónde ir, qué camino coger. Ah, ya, muy bien. A ver la intuición, ¿qué es lo que dice? Y la mente se relaja y dice, a ver, que sea la intuición. La que decida, ¿no? Claro, porque como ya sé, porque lo he observado muchas veces, que esto funciona, vamos a dejar a la intuición. Entonces, si te das cuenta al final, es la mente siempre la que está dirigiendo. Vaya, pues. Bueno, fuera de micrófono discutiremos eso, ¿eh? Sí, porque yo tengo otra consideración en este aspecto, ¿no? Ya. Pero creo que ahí has bueno, te estás aprendiendo o te estás dando cuenta que la intuición puede jugar un papel importante, en este caso en tu aprendizaje de vida, ¿no? Sí. Pero creo que muchos nos hemos tenido que, entre comillas, reprochar en alguna ocasión no haber hecho caso de la intuición, sí. Y donde la mente te dijo otras cosas que seguramente, pues, en un momento dado, pues los resultados no fueron muy óptimos. y quedaste enganchado en eso, ¿no? ¿Por qué no habré hecho caso a mi intuición, ¿no? Y eso es lo que más o menos estás marcando tu vida en tu bosque, ¿no? Claro. Para mí es que es mucho más que cultivar alimentos. Muchísimo más. Porque como estoy tratando con seres vivos, día a día es un reto. Es un reto permanente porque yo digo, ah, esto funciona de esta manera. Cantidad de veces me ha pasado. Ah, si yo hago esto y siembro aquí y hago tal cosa, entonces voy a tener esto. Pues no. Y este año ha funcionado tal cosa. Entonces, ¿el próximo año repito lo mismo? No. Y así hasta que poco a poco he ido entrando más en... Es una rendición, digamos, también de y es muy interesante todo lo que estos seres vivos nos pueden aportar, ¿no? Qué bien. Pues nada, que seguiremos hablando de tu bosque y seguramente hablaremos de otros temas también relacionados con esa experiencia intuitiva que tienes y que vamos a ir conversando a través de otras ocasiones. Te quiero agradecer tu compañía esta mañana en el programa y espero que sigas tan intuitiva y tan llena de energía que viene de la Tierra y eso pues te hace diferente a lo mejor, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Alex. A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentira, ese milagro que viven los besos, ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. Vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo, ay, cómo me gusta la vida. Saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar al silencio, ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web

whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on. No tengo ni idea. Shine on till tomorrow, let it be. Awake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Uf, estos últimos días aquí en nuestro país ha sido emocionante lo que ha ocurrido en el, en fin, en la política, en la elección, en el nombramiento del nuevo presidente de gobierno, con todas las discrepancias políticas que hay entre los grupos que representan a la ciudadanía en un parlamento, en esa amplitud de ideas, esa amplitud de representaciones, esa diversidad tan amplia que en este momento el Parlamento se encuentra, pues suscita una serie de pasiones. Sobre todo porque ha habido un cambio desde algunos años hasta la fecha, que antes habían dos partidos potentes y algunos que otros que, en fin, que no tenía mucha representación, pero que con el tiempo han ido cambiando las cosas y se ha ido diversificando la opinión pública en distintas opciones políticas y estas se tienen que poner de acuerdo para poder gobernar un país, eligiendo en primer término a un presidente de gobierno, teniendo en cuenta que, según la Constitución, en nuestro país tiene elección de presidente a través de la iniciativa de un parlamento, o sea, es una presidencia parlamentaria, y donde ahí los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo para que esto ocurra. Cuando no sucede, pues se tienen que convocar nuevas elecciones, como ha pasado alguna vez. Y en esta ocasión, pues después de muchas negociaciones de todo tipo, pues ha surgido un nuevo gobierno. Este nuevo gobierno va a funcionar en base a unos acuerdos con distintos partidos políticos y teniendo en cuenta que hay una condición que pone uno de ellos o dos de ellos para que se puedan tomar medidas respecto a una situación vivida hace algunos años atrás en nuestro país. ¿Dónde está el conflicto? Pues en la medida de proponer una ley de amnistía, y esa ley de amnistía ha provocado pues una serie de debates y discusiones y posiciones muy extremas en ocasiones. Tal vez lo llamativo, por llamarlo de algún modo, es que este tipo de decisiones suscita una serie de discusiones. Yo no soy una persona especialmente proclive a estar a favor de las amnistías, ni esta ni la del 77, porque creo que luego nos llevan a debates que son complejos, pero también creo que no podemos estar en disposición de analizar bien algo cuando no creemos o no sabemos encontrar dónde están las fallas. Me gusta la investigación muchísimo y siempre creo que en la metodología para investigar tiene que ser desde el criterio falsacionista, que es: no voy a buscar cosas que reivindiquen la hipótesis de la que yo parto, sino ir buscando cosas que reivindiquen cómo y dónde falla mi teoría, porque eso me convierte en menos dogmática. Sé que parece una tontería, pero creo que epistemológicamente es necesario reivindicar, no enrocarme en lo que yo pienso, sino entender y buscar ¿qué es lo que hace que los demás piensen distinto a mí? Uf, interesante, ¿eh? Porque ahí está el problema, ¿no? Sí, cuando pensamos diferente, y claro, cuando pienso que lo que yo pienso, pienso mejor que el otro, pues difícilmente nos vamos a entender o vamos a querer entendernos, porque no abrimos la mente para pensar que a lo mejor, como bien decías tú hace un momento, eso es. Nos podemos estar equivocando en algo. Eso es. Nos podemos estar equivocando en algo. Entonces, vaya con todo mi cariño a aquellas personas que piensan distinto, pero pensar distinto no es estar 3 metros por encima de otra persona, sino es estar en un lugar distinto. Pero no por encima ni por debajo, sino en un lugar distinto. Y eso para mí me ayuda mucho cuando me leo, por ejemplo, solicitud a trámite de la proposición de ley orgánica de amnistía, o me leo hoy, si es verdad que vengo con muchísima documentación, porque hoy estaba, cuando estaba estos días, he estado leyendo cosas como la carta que ha escrito el obispo de aquí de Córdoba, diciendo la amnistía se queda corta. Pues sí, esto a veces, aún estando en las antípodas, pues coincides. Y en esto sí coincido con lo que dice el obispo de la diócesis de Córdoba. Efectivamente, estamos ante... No coincido con lo que él opina con respecto de que estamos peligra la unidad, porque esto es como un mantra que tienen sobre todo la derecha a lo largo de la historia, y solamente hay que ir a la hemeroteca. Pero sí creo que en algo de lo que él inicia esta carta, diciendo estamos realmente ante un cambio de época y entre todos hemos de aportar lo mejor de cada uno para alumbrar una época mejor, no peor. Y en eso sí estoy totalmente de acuerdo, sin ningún tipo de retranca ni nada parecido. Es verdad, creo que estamos ante un cambio de época, estamos ante un cambio de paradigma, y efectivamente tendríamos que empezar por plantear otras cosas. Claro, en este cambio de paradigma, como se dice, y el cambio que va a producir, si es que se aprueba la ley, sí. ¿Por qué tenemos que pensar que es para mal? Pues realmente no lo sé. No lo sé, porque después de leérmela con una exposición de motivos, porque es lo que se marca incluso la propia legislación... Perdona, decir exposición de motivos para que nuestros oyentes también lo puedan comprender mejor. Sí. ¿Es qué? ¿Es la justificación de por qué se hace esa ley? Bueno, en este caso sí, porque es una proposición de ley orgánica, y entonces una ley de amnistía es algo excepcional y se intenta explicar qué es lo excepcional que motiva que haya una ley orgánica. Han decidido que sea orgánica. La ley anterior de amnistía del 77 no era orgánica, era una ley ordinaria. En este caso... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que es especialmente protegida. Se suelen emplear leyes orgánicas, o bien porque sean derechos o porque crean que el contenido de la misma merece una especial protección, o merece el que sea... que tenga esta sustantividad, que sea, digamos, una ley que tenga un procedimiento y una protección específica. Es como refrendar que es una ley que va a tener esta especial significación, porque luego procesalmente también va a ser tratada distinta. Pero lo que sí lleva esta ley, a diferencia de la ley del 77, que no tenía exposición de motivos, y creo que no lo tenía porque cuanta menos explicación mejor se diese en ese momento, creo que mejor. Cuando se podía liar la cosa con la exposición de motivos. Claro, era menos es más. Sí, a pesar de que, la solicitaban distintos partidos y por diferentes razones. O sea, la famosa frase de libertad, amnistía, estatuto de autonomía, por ejemplo, en el caso de los catalanes. ¿Qué pretendían con eso? pues que después de los meses que llevaba Franco ya fallecido, pues que saliese y que además se equiparase a los, o sea, aquellas personas que estaban aún en prisión con aquellas personas también que habían cometido delitos contra las personas que reivindicaban la libertad, los antifranquistas con los franquistas. Hoy en día posiblemente eso no se entendería, de hecho las familias de las personas represaliadas por el franquismo están peleando porque no esté blindada las personas que habían cometido esos crímenes contra los represores, pero no lo han conseguido. Por eso digo que esto está lleno de claroscuros. No es tan fácil hablar de todo esto y cuando hay una amnistía que se plantea ahora, y la anterior estaba sujeta a delitos y a crímenes. Sí, pero esta amnistía es distinta. Esta es distinta, ¿no? Esta es distinta. Esta plantea, primero hace una historia entre la amnistía de la ley 46/77, habla además en coherencia con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, habla también de esas diferencias de las que estamos hablando, de los diferentes delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Claro, esto es complicado. Aquí además estamos hablando de una proposición de ley, o sea, del inicio, no de lo que necesariamente se vaya a quedar. Y esto además, claro, nos complica también el hecho de saber si esto va a quedar así o no. Puede modificarse, ¿no? Evidentemente esto, en cuanto entre en el Congreso de los Diputados, puede variar. El primer razonamiento es que dicen que el constituyente no prohibió la institución de la amnistía. Y dice que, en el segundo razonamiento, que la amnistía, lejos de ser una figura inconstitucional, forma parte del pacto fundacional de la democracia española, puesto que nada se dijo en contra de la ley de amnistía, de la propia ley de amnistía. Pero bueno, también es verdad que esto también es según cómo se lea. Si leemos que todas las medidas de gracia, y por medidas de gracia se entiende que forman un pack, la amnistía, pero también los indultos, ya depende cómo se lea esta cuestión. Uh-huh. Pero es verdad que se puede leer de ambas maneras, y así lo dicen diferentes especialistas en derecho a la hora de plantear estas cuestiones, y por eso es tan complejo. Según esta situación actual, esa ley está sujeta a cambios, porque tiene que debatir en un parlamento. Correcto. Esto se tendría que debatir. Y porque además, es una proposición. Sí, sí. Esto solo es una proposición. Entonces, las protestas que están haciendo en la calle es como si fuera ya un hecho. Ya, pero consumado. Eso no es verdad. De hecho, incluso hay unos de los debates que se han ido planteando es precisamente que antes de que se presentara tan siquiera esta proposición, ya se habían posicionado los expertos en derecho, que esto lo hicieran en la calle. Bueno, tampoco me parece ni bien ni mal, ¿no? Todas las personas pueden manifestarse por lo que crean conveniente. Pero los que somos de derecho, pues igual tendríamos que tener un poco más de cautela y ver qué es lo que se está diciendo. Eso me llama la atención, porque quienes conocen el derecho, quienes conocen cómo son las leyes, cómo se promueven, cómo se aprueban, dónde se tienen que aprobar, y lo saben. Esa protesta yo no la entendí muy bien, porque incluso fue antes de que se presentara, ¿no? Claro. Entonces, yo esas cosas, como un humilde ciudadano que desconoce los temas, entiendo que los jueces tienen que ejercer sus funciones de acuerdo a las leyes que existen. Claro, esta es una de las cuestiones que ellos se sentían interpelados, creyendo que lo que se estaba era cuestionando lo que estaban diciendo. Y a mí me llama mucho la atención que por esto se molesten, cuando tenemos varios organismos internacionales que sí se han cuestionado, ¿no? Alguna prevención de la corrupción con respecto a los jueces. Voy a poner varios ejemplos. La cuarta ronda de evaluación adenda al segundo informe del cumplimiento de España, prevención de la corrupción con respecto a parlamentarios, jueces y fiscales. Estoy hablando del GRECO, esto es del Consejo de Europa, no de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, aprobada por GRECO el 28 de noviembre a 2 de diciembre de 2022. Hombre, pues esto también tiene su punto. Uh-huh. Y esto sí es un informe que plantea, por poner uno de ellos, ¿no? Y habla, por ejemplo, llegó a la conclusión, recomendó que se realizara una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial y sus efectos en la independencia real y percibida de este órgano de cualquier influencia indebida con miras a subsanar cualquier deficiencia que se detecte. Pues no sé cómo no se molestan con este informe. Por poner un ejemplo, pero hay más. Claro, además, sabiendo de trabajo, que cómo está el Consejo del Poder Judicial. Claro, ¿no? Claro. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, informe sobre el Estado de Derecho de 2022, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en España. Resumen. El sistema judicial español ha seguido experimentando importantes cambios. El hecho de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial esté pendiente desde diciembre de 2000, esto sí que es de la Unión Europea, desde diciembre de 2018 continúa siendo motivo de preocupación. España sigue aplicando una serie de medidas para enfrentar corrupción y prevenirla, investigar enjuiciamientos en casos de corrupción de alto nivel no deja de ser motivo de preocupación, pues los procesos siguen siendo largos y complejos, escollos en la transparencia, ta, ta. Bueno, estos son informes. ¿Eso a quién va dirigido? Esto lo acabo de comentar, ¿no? Para el Consejo General del Poder Judicial. A eso me refiero. Bien. Claro. Me refiero que hay más, ¿no? O la trantaraída y llevada frase que se refería a que se promueva, que se imparte formación jurídica. Esto es de la CEDAW, de Naciones Unidas, del informe del informes periódicos séptimo y octavo combinado por España, año 2015, que promueva que imparta formación jurídica y capacitación periódica a funcionarios gubernamentales, jueces, abogados, magistrados, fiscales, agentes de la policía y otros agentes del orden sobre la convención y protocolo facultativo sobre aplicación a fin de que la convención, habla de la CEDAW, de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer, y puedan servir de marco efectivo para todas las leyes, decisiones judiciales y políticas relativas a la igualdad de género y el adelanto de la mujer. Quiero decir que hay cuestiones que aparecen en los informes, que se han dicho igual en la sede que no correspondía, pero que están aquí. Entonces, que empecemos a enjuiciar cosas antes de saber cuál va a ser el resultado, me resulta complejo. Aún no siendo, no sé si esta sería la herramienta jurídica mejor o no. Pero el diálogo siempre va a ser bueno. Eso sí me parece que es de algo que carecemos y que además todo lo que nos lleve al diálogo me parece que va a ser bueno. Además, como está configurado el Parlamento, tienes que entrar en diálogo y negociación, sí, para ponerse de acuerdo, ¿no? Claro. Y sin embargo, pues aquí hay una pregunta por parte del PP en instancia de la Unión Europea, pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita, que la manda Dolors Montserrat del PP dentro de la comisión. Dice: la ley de amnistía anunciada por el gobierno de España y su violación del Estado de Derecho. Eso pregunta, dice: en 2017 un grupo de dirigentes políticos de Cataluña incumplió la ley con un referéndum ilegal, una declaración de independencia fallida, algunos de estos dirigentes fueron condenados por sedición y malversación y después indultados por el gobierno a cambio de sus votos, mientras que otros se fugaron sin responder ante la justicia. Sigue, dice: ante este asalto del derecho preguntamos a la Comisión. 1. ¿Comparte que el Gobierno, que ha rebajado el delito de malversación, apruebe una amnistía para anular la justicia a condenados y procesados por corrupción y considera que esta amnistía, que se redacta con el único fin de lograr apoyos parlamentarios, vulnera el principio de igualdad y la separación de poderes. Dos, considera positivo para la Unión que la inminente ley de amnistía en España pueda además incluir al CDR y el Tsunami Democratic, que ha sido procesado por terrorismo. Esto se presenta el 4 del 11 de 2023, que aún no se sabía ni tan siquiera el texto de la ley. Me refiero que esto nos ayuda a poco. Nos ayuda a poco cuando además luego hacen un cambio en el reglamento del Senado y aparece... Vengo con datos porque me parecía que es la mejor forma. Aparece, no sé si me lo he traído, una contestación por parte de la propia Unión Europea diciendo que, bueno, que ya no estaban tan preocupados, eso con fecha 13 de noviembre, sino que habían recibido muchas quejas. Muchas quejas porque el Parlamento Europeo es mayoritariamente del PP, del Partido Popular Europeo. No me parecen formas de enfocar esto, pero creo que tendríamos que decirlo sin perder la esperanza de que dialoguemos entre todos, pero a ser posible, no lanzando a la calle consignas fascistas, consignas que nos lleven a un enfrentamiento violento que poco ayuda al debate y que poco ayuda a que podamos tener un diálogo que construya. Llama la atención que hay jóvenes cantando Cara al Sol y gritando Viva Franco, ¿no? Sí. Y rompiendo la bandera española, haciéndole un hueco en el centro. Todo eso, ¿a qué viene? ¿Sobre la ley o sobre otro tema que...? Yo creo que no viene sobre la ley porque la proposición de ley es difícil de leer. Hay una cantidad de referencias densas con respecto a sentencias del Tribunal Supremo. Esto lo entiende un juez, ¿no? Quienes critican lo que se está haciendo, el juez que lea esto entiende lo que ahí se propone. Lo entienden operadores jurídicos, lo entiende estudiantes de derecho, pero no es de una lectura en la que se puedan parar, y sobre todo si lo que se quiere es saber exactamente ponerse en la piel de las personas que piensan distinto a ti. O sea, tienes que pararte y decir, vale, o sea, yo sé lo que desde mi punto de vista que cómo lo orientaría o qué es lo que quiero, pero la otra persona qué es lo que está pensando, y ese se necesita ese poder de abstracción, de hacer un análisis, empezando por el artículo 92, que decisiones políticas son sometidas a referéndum, que era lo que se estaba diciendo, o después de renovarse el Congreso de los Diputados, si realmente se dice que es traidor el ahora ya presidente, pues qué es lo que se debería hacer, o sea, tomarnos en serio los análisis, no soltar soflamas y decir palabras malsonantes o palabras descalificadoras cuando jurídicamente tienen un peso específico. Cuando protestan los jueces por este proyecto de ley, ¿son los jueces que modifican las leyes o es el Parlamento? No, las leyes las modifica el Parlamento y las aplica los jueces. Entonces, a mí también me llama la atención que sean tan gruesas las palabras que empleen, porque son jueces y juezas, es el Poder Judicial y no la imparcialidad tiene que cuidarse. Esto es como un cristal. El cristal tiene que estar limpio, porque si no, no nos vamos a ver bien. Está claro, yo no les pido que sean neutrales. La neutralidad le pasa como a los unicornios, no existe. Pero sí existe la imparcialidad. Sí. La imparcialidad, a diferencia de, aunque empleamos neutralidad, hay Suárez Pertierra, que es eclesiasticista, me encanta porque dice neutralidad es igual a imparcialidad. Cada vez que oigamos en el ámbito jurídico neutralidad, no piensen en neutral, en algo que no tiene ideología. No, piensen en imparcialidad. Imparcialidad sí la tenemos controlada. Imparcialidad en el artículo 103 del texto constitucional dice: imparcialidad es aquello que tú sí puedes cuantificar, que tú sí puedes contrastar. Y lo que aspiramos es a esa imparcialidad, a poder aportar datos para poder armar aquello que puedan ser conceptos jurídicos indeterminados, que tengan un fondo en el que aspiremos a tratar a todas las personas por igual. Me gustaría insistir en la idea y preguntar, Amelia, porque cuando se habla del Parlamento, cuando los ciudadanos votamos y escogemos a nuestros representantes, estamos escogiendo a quién va a dirigir el país y lo va a administrar según los acuerdos que se hagan en ese Parlamento. Por lo tanto, si es el Parlamento el que dirige las normas que debe regir una ciudadanía, ¿por qué se cuestiona todo esto si en el Parlamento se va a debatir? Yo creo que hasta ahora uno de los problemas que teníamos, y ahora está saliendo y ahora se está viendo más, y ha pasado en declaraciones fatídicas, y no voy a dar nombres porque seguro que a todos les va a sonar, cuando alguien de repente, desde el Consejo General del Poder Judicial, dice frases tan poco afortunadas como: todo el mundo sabe que desde la judicatura somos más conservadores. Esas frases sobran. Esas frases dejan a una parte de la ciudadanía desasistida de un poder tan relevante como es el Poder Judicial. Creo que tenemos que tener cuidado, cuidado con lo que se dice. Y el Poder Judicial, o sea, cada poder tiene una serie de tareas encomendadas, y además tenemos que estar articuladas. Y hay unas zonas que les llamamos zonas grises, que son muy complicadas de saber quién está en esa zona. En derecho, conceptualizar es difícil, pero poner límites es un arte. Y en ese arte es donde ahora mismo nos movemos. Claro, cuando aquí se dice, será en el artículo 9 y el 8, si no recuerdo mal. No, en el 9, disculpe. Dice: competencia para aplicar la amnistía. Lo deja claro. Será aplicada por los órganos judiciales determinados en el artículo 11, dependiendo de qué, del ámbito, el ámbito penal, el ámbito civil, tal. Pero quien está diciéndoles que tienen que intervenir, ¿quién es? Pues es el Poder Legislativo. Y en último término, ¿el Poder Legislativo de quién es? De la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía elige a sus representantes. Entonces, claro que cambia. La ciudadanía decide en representación, o sea, deja en manos de sus representantes cómo tiene que ser el arco parlamentario. Pues claro, y unas veces será conservador, y otras veces será liberal, y otras veces será del signo que sea que tenga que ser. Lo que la ciudadanía decida, ¿no? Claro, es que eso es así. El problema está en que en el caso de España, a la hora de decidir cómo se configuraba el poder judicial, también tenía que responder en parte al arco parlamentario, y no me parece mal. Esto ya es una opinión. Sí, pero otra pregunta que quiero hacerte, porque es lo que se comenta en los medios de comunicación, sobre todo cuando quieren manipular las ideas, ¿no? Uh-huh. Atenta contra la separación de poderes, decía. Bien, ¿hay separación de poderes? Hombre, esto también depende de la honradez de cada cual. Y yo lo que no me atrevería a decir es que todas las personas de todos los poderes lo hacen mal. Pero esto es como todo. No podemos decir todos son malos o todos son buenos. En todo colectivo hay gente de toda índole. Gente más buena gente menos buena gente. Claro que sí. Pero la separación de poderes irá en función incluso de la propia educación que les demos desde las facultades de Derecho. Si en las facultades de Derecho hemos hecho bien nuestro trabajo, habrá una buena separación, una separación que además estará reflexionada, que estará trabajada y que tendrá la ética incorporada. Si no hay una buena educación, pues igual tampoco hay una buena separación de poderes. Aquí no nos vayamos nadie, que todos somos responsables. Mi pregunta está en el sentido de que si hay separación de poderes, hay un legislativo, hay un poder ejecutivo y un poder judicial. Correcto. Si la representación del pueblo está en el Parlamento, quien debe controlar al Ejecutivo y al Judicial es el Parlamento. Bueno, se supone que esa propia separación lo que hace es que, como nada está por encima de la ley, el último término tiene que ser la propia ley la que se encargue de que todo esté sano. Esa ley. Entonces, esa ley es la que, en último término también, hará que nadie esté por encima de la ley. Y es algo que lo dicen prácticamente todas las leyes. Pero esa ley la hace el Parlamento. Claro. Se aprueba en el Parlamento. Claro, siempre. Claro, es cuando se cuentan esas historias... Es que la mitad de las cosas que yo oigo, de verdad, de hecho, en estos informes que yo digo... Este, por ejemplo, el de prevención de corrupción, y también en el informe de Unión Europea, una de las cosas que está dando toque de atención es a los medios de comunicación. Tienen que ponerse las pilas. Tienen que informar verazmente. Es que la mayoría de las cosas que oímos es opinión. Lo que comentaron el otro día el periodista que acompañaba a un representante de Vox. Echarle de la Fox por ser demasiado extrema derecha, pues la cosa tiene su aquel. Bien por la Fox, el que le hayan dado ese apercibimiento. O sea, no todo vale. No todo vale porque formarse a través de opiniones no es formarse. Entonces, yo me he vuelto una obsesa del dato. Ya casi me importa poco dar mi opinión. Bueno, en realidad no me importa nada, porque me parece que no estamos dando información. Has traído datos y has traído información, digamos, que... Claro, pero porque cada vez se ocupan menos. Por ejemplo, no me he podido leer el informe del Ministerio Fiscal porque tiene 1.496 páginas. Claro, es que igual tendremos que hacer un ejercicio de contención. Es que hay cosas ya que son francamente difíciles y soy insomne natural. Pero me refiero a esto, me refiero a que no es verdad cuando dicen a los jueces les quitan el poder. No, está aquí. No digo yo que esto sea lo mejor, no lo voy a decir. Pero no desubiquemos. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver si esto... Seguro que todo es susceptible de mejora. Todo, incluido el Poder Judicial. Amelia, yo creo que seguiremos hablando de estos temas más adelante. Son muy amplios, muy profundos y difícil de explicar, sobre todo. Y más a más difícil de entender cuando hay intenciones en que manipulan la información de forma sesgada, ¿no? Sí. Intencionada y eso. La Facultad de Derecho se posicionó y se posicionó en contra. Bueno, se posicionó porque dice que hablaba de un pacto entre poderosos, que no sé quiénes son los poderosos porque no lo pone aquí. Pero el ejército... se posiciona y tampoco sé cómo no hay medidas. Y ahora me podrían preguntar, ¿todo el ejército? Pues claro que no. Pero lo que tenemos que empezar a ver es, busquemos a personas responsables que dicen cosas irresponsables. Porque me parece que es que hay que empezar a plantearnos qué es lo que está pasando. Ahí queda esa reflexión, Amelia. Gracias por venir en un día un poco así, difícil, ¿no? Difícil. Amigos oyentes, le agradecemos que nos hayan acompañado hasta ahora. Gracias por estar con nosotros. Y nos queda esa inquietud, esa, ese deseo de poder aprender más todavía sobre estos temas para tener una idea más clara. Amelia Sanchís, muchas gracias. A ti siempre. JJ, gracias. Amigos oyentes, hasta la próxima. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, who? Who? I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? It's the only way.